Esto se le hablaba a la cosa esta circular de metal que tengo enfrente a mí, ¿no? Porque no recuerdo bien cómo era que funcionaba esto. Pero esto se habla o se muerde. Mira, sobre gustos no hay nada escrito. Y esto que están escuchando, damas y caballeros, es su... ¿Estamos en el limbo? Sí, es como el purgatorio. Es una especie de purgatorio, ¿no? Estamos muertos. No es ni aquí ni allá, ni acullá. Es un bonus track. No soy de aquí, ni soy de allá. Listo. Yo tengo edad y por venir. Apágame todo. O sea, cortamos acá. Listo. Ya caímos más. O sea, que empecemos. Ahí abajo. Ya está. No podemos remontar nunca. Es que terminemos ahí, pero no arranquemos ahí. ¿Me entendés? Pero no estamos bajo. No, estamos altos porque estamos en el limbo. Sí, el limbo. Bailando el limbo rock. Arriba. ¿Por qué es arriba? Arriba, limbo. En el cielo. Es precielo, entonces está por abajo del cielo. ¿El limbo? Sí, entonces en la... ¿No es una nada? No, el limbo es la nada. Es ni arriba, ni abajo, ni al medio. O sea, sí, si empezamos costado. Listo de vuelta, ¿no? Estamos en un continuum. Un continuum alternativo. Esto es un bonus track, lo que están escuchando. ¿Qué era un bonus track? ¿Qué es un bonus track? Bonus track es algo que nació allá por 1945, ¿no? Cuando el glorioso general Perón invitó a los trabajadores a acercarse a la Plaza de Mayo y dijo... Hágase el bonus track. Exactamente. El bonus track es algo que en otras épocas, los primeros episodios de Demasiado Cine Podcast eran bastante más episódicos. No. Digamos. No, tampoco. ¿No qué? No. Eran un poquitito más armaditos. No, tampoco. No era cualquiera. Tampoco. Sí. Eran de cuando yo estaba quebrado en enero del 2010. No, sí. De antes, ¿no era? No. Bueno, pero antes de eso... Los episodios tradicionales eran un poquito más tradicionales. Ah, claro. O sea, hacíamos las noticias como debe ser. Como cuando estaban las fichas. Claro, hacíamos las fichas. Las fichas semanales. Estaban las fichas semanales. Era como todo más corporativo y armadito. Entonces, habíamos inventado el bonus track para hablar de otras cosas que no entraran en la estructura del podcast tradicional. Después terminamos haciendo lo que quisimos. Claro, en el podcast, claro. Hablamos de la mesa redonda sobre las películas de Tim Burton. Ahí nació la mesa redonda. Que es los frikis, más nerds y todo eso. Es que exacto. Llegamos los geeks. Llegamos a hacer dos episodios y después dijimos, ya fue. Metamos lo que venga en el podcast normal. Vamos a fusionarlo con un podcast normal. Listo, ya fue. ¿Cuántas cosas hemos dicho y hemos... Acá estamos nuevamente. Trascendentales. ¿Cuántas en cosas podcast, en el bonus track número... Tres. El 2 fue hace cuánto, dos y años. Fue en febrero, creo que fue en febrero del 2009, 2010. Una cosa así. Fue a penitas, empezaron los podcasts. Fueron a casa, yo estaba quebrado. Sí, hace como 3 han quebrado económicamente, no hay que decir, estabas en... Era hace mucho tiempo ahí lejos, entonces, como la vida... Fue para la época que se estrenó Alicia en el País de las Maravillas. Exactamente, que ahí surgió el tema de... De Tim Burton. Tim Burton, ladri o no, ¿no? Exacto. Si se durmió en los laureles. Entonces, como la vida te da sorpresas te da la vida, ¿no? Y acá está, ¡opa! no siempre son gratas. Como Goldstein. Claro. Goldstein, que tuvo una sorpresa y... Bueno, eso es otro tema, ¿viste? Eso que lo dirima él. Pobrecito. ¿Cómo le va, doctor? Está internado en la Facultad de Medicina. No lo saludé, empezamos hablando y no lo saludé. ¿Qué tal, Eme? ¿Cómo anda? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Todo muy tranquilo. ¿Tiene frío que está con camperita? No, tengo calor, pero tendría que sacar. Sáquesela. La voy a sacar. Sáquesela. Mientras vemos al Eme, una moneda, un billete. No, la moneda no se queda ahí, me la tengo que poner a otro lado. Se pierde. No, ¿un tubo de un peso no tenés, flaco? Ahí está, está comodito. Che, qué macana Goldstein que no pudo venir, ¿no? Que sí, está internado en la veterinaria. Hubo como muchas complicaciones generales en la vida de los tres, ¿no? Que se fue complicando, se fue atrasando la cosa. Entonces dijimos, no podemos dejar al oyente podcasteril sin una dosis de podcast, aunque sea. Que nos están mandando tweets con imágenes. Nos están enviando amenazas. Amenazas puntuales. Yo creo que en cualquier momento se tiene un casero lazo acá en la puerta. Por eso tienen de rehén a Goldstein. Así es. Para que larguemos. Una vez que larguemos un podcast, lo van a liberar a Goldstein. Que nosotros le dijimos, no, libere. No, quédatelo. Quédatelo. Nosotros lo grabamos igual y listo. Sí, podemos. O sea que aparentemente les estaban morfando toda la comida. Porque lo están alimentando, ¿viste? Ya lo quieren largar, claro. Entonces es un presupuesto tenerlo. Es más, la amenaza es: graben o lo largamos. Claro, estamos grabando para que no vuelva, que se quede ahí. Ustedes lo tengan ahí. Y además, bueno, los aromas personales, claro. ¿Viste? Todas esas cosas sí, sí, que sí. No se tienen en cuenta al momento de secuestrar a Goldstein. Hay que mantener todas esas rastas corporales. Por Dios, ahí abajo no sabe lo que es, unas trenzas. Entonces. No tiene una cola atrás, no es una rasta. No, es una. Es una trenza de rastas, o sea, como un caño gigante, una cosa terrible. Ni te quiero explicar lo que no. Papel higiénico cada vez sí. Que tiene que hacer un deploy. Un ¿no? Enchastre. Entonces. Deploy. Claro, lo que dijimos es. Qué fino el como conde. Se nos está complicando un poco para ¿no? continuar. Dijimos, bueno, revivamos el bonus track, que es básicamente cualquier cosa. Pero después no lo hacemos más, Pero después lo vamos a hacer de vuelta, pero después no lo hacemos más. Pero después lo hacemos de vuelta, ¿El bonus track? No te entendí, no te entendí. ¿No entendés? Por eso no, que no. Decimos que no lo hacemos, después lo hacemos. Pero esto es así. Ahora lo revivimos, en el próximo lo vamos a matar. Después lo revivimos. Ahora existe, hay un bonus track 3. Pueden escuchar los dos anteriores también, si tienen ganas. Claro. Aunque están buenos, son bastante. Como la idea original. Son atemporales. Claro, la idea original de los bonus track era como en el podcast tradicional: metíamos noticias, ficha y un estreno. Dijimos, bueno, hagamos el bonus track que sea más atemporal, ¿no? Que con temas que no sean tan de actualidad. Que claro. Puedan, sí. Y meter lo que se nos cante el tuje, básicamente. Que no necesariamente tiene que ser cine sí o sí. ¿Y qué te canto el tuje? Mira. No. Todo con no, ¿viste? Tuve miedo, La de los Orozco me canta. Nosotros no somos como los Orozco, ¿viste? Muchavo. Yo los conozco. ¿Sí? Son 8 los Goldstein. Digo, los Goldstein. Entonces, ¿cuáles son los 8 Orozco juntos? Claro. Lo que hicimos fue, vamos a lanzar este bonus track para que tenga su dosis, viste, el oyente podcasteril que lo necesita, es como una adicción a drogas fuertes, ¿entendés? Entonces, cuando el síndrome de abstinencia comienza a surtir efecto en el oyente, se generan cosas extrañas. Y empiezan a escuchar radio. Claro, empiezan a sintonizar FM, viste, intentando buscar algo que se compare mínimamente al podcast de Demasiado Cine, que no existe, no hay, ¿no? Entonces, no, por suerte. Es terrible, verdaderamente. La humanidad. ¿Qué sería de la humanidad sin el podcast de Demasiado Cine? Por eso estamos aquí, cumpliendo con nuestro deber cívico, moral y constituyente, acercándole... Sí, perdón, doctor D. El último bonus track, el número 2, fue publicado el 27 de febrero del 2010. Ahí está. En el cual hablamos de julepes de terror, el 3D, nerds del siglo XXI y adaptaciones de videojuegos. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Y ahí tenemos, que es lo que estábamos hablando hace un rato. Que salió el bonus... después del podcast número 11, o sea, mirá. La época. Y el 15 de febrero del 2010, o sea, cuando grabamos cada 15 días. Cuando grabábamos como debía, cuando éramos profesionales. El 15 de febrero del 2010 fue el bonus track 1. Porque también era cuando el podcast duraba una hora y media, claro, no 18.000, sí, ¿no? No, claro. O sea, tampoco... Bueno, en el bonus track hablamos de hablamos de Tim Burton, traducciones localistas y lo que esperamos de un tráiler. Que fue alto debate, a colación alto debate, de lo sí. De Harry Potter. Que nos cagó con el tráiler. Exacto. Que salió después del... Ahí está, ¿ves? Tierra de Zombies, el episodio 10, es cuando yo me quebré la maldición Goldstein. Fue en esa época. Ahí fue. Y que claro. El bonus track 1 fue el primer retorno del Doctor D. Impresionante. El famoso comeback. Entonces dijimos, bueno, me voy a vengar, hagamos un bonus track, ¿viste? Acá con Doctor D, ya que está complicado, Goldstein está ahí, no sabemos, no conocemos bien su paradero. Que no lo devuelvan, nada más, que no lo devuelvan. Eso habrá que verlo. Pero bueno, la idea es que haya algo y no sé ni de qué vamos a hablar en este programa. Pero entonces ¿no te chifló el tujes? No, porque estoy sentado y no sale. Viste, tapa de no escucho. Ponete de pie. ¿Vos estás seguro? ¿Hace cuánto te conozco? ¿Hace cuánto? Che, no. Ahí está. ¿Y? ¿Qué escuchaste? Creo que dijo algo sobre... historieta, ¿puede ser? Puede ser, tal vez. Sí, estamos debatiendo hace... 5 minutos, literalmente, no, 15, más, porque más. Ya unos minutos mirá, de programa. Mirá, ya pasó la hora. ¿Estamos terminando? ¿Cerramos acá, crees? Sí. ¿Tengo una pizza? Estábamos hablando ahí con Doctor D, ¿qué temas, ¿no? ¿Qué cosas que nos fueron surgiendo durante la semana? O sea, debates. Bueno, eso también, al margen de lo que es el podcast, ¿no? Y el sitio, solemos tener mucho debate entre nosotros, de temas varios. Sí. Varios. Varios con una B corta mayúscula. Y alguna otra letra también. De todo, un poco de todo. Una B corta invertida con... No, está bien. Por eso. Entonces, decimos, a ver, ¿qué debates que se han suscitado últimamente podríamos lanzar así en el podcast, ¿no? ¿Qué cosas nos pasan diariamente? relacionados con el ámbito que nos compete, con el perdón de la palabra. Entonces, un tema que surgió hace la semana pasada, ¿no? ¿Por qué subió la papa? Bueno, la papa subió porque hubo inundaciones por la zona de Balcarce, todas esas zonas linderas. Entonces, la papa se pudrió y se escasea la misma. Entonces, por lo tanto, la demanda... Sube la demanda y baja la oferta, entonces aumenta el precio. Listo, ya hemos debatido. Mirá. Impresionante. ¿Cuánto fue? 30 segundos. Ya está, o sea... Así que señora, doña Rosa, puede ir a dormir tranquila el día de hoy después de haber escuchado este podcast. Exacto, ahora viene la sección donde Doctor D recomienda dónde hay que ir a comprar para encontrar los mejores precios, ¿no es así? El estilo Lita de Lázaro, Lita de D. Camine, señora, camine. Te salió como la recepcionista de Monster Inc. Es verdad, no, pero era como más garraspera. En español no. ¿No? No, tengo la voz en inglés, entonces en la cabeza. Entonces, una cosa que salió un debate la semana pasada, ¿no? Puntualmente, era... ¿El huevo hace mal al colesterol? No necesariamente. Relacionado a indumentaria. ¿La indumentaria hace mal al colesterol? te lo muestra, ¿no? Se muestra... ¿La indumentaria le hace mal al huevo? Te lo pones... Depende. Te lo pones y sale. Depende, porque hay algunos boxers que son medio apretaditos ahí y a mí se me encajan. O son mamá. Entonces, eso me molesta. Tengo un par que ya lo... Por eso usa Zunga. Zunga no, al revés, se me encaja por otro lado. Por eso usa Zunga. No, pero viste que hay algunos que... Hay un espacio, ¿no? Que tiene que haber entre las piernas y el... A ver, pará. ¿Se entiende, no? ¿Cómo este? ¿Así? ¿Eh? ¿Así? No, sí, ponele, ¿no? Ah, ahí. Listo. Exacto. Entonces... Pará. Entonces, ahí tiene que haber un respiro. Cuando ahí aprieta mucho, es como que se te ahogan. Y es una sensación incómoda. A mí no me agrada. ¿Podemos volver a la papa? Por supuesto. Entonces, este indumentaria pasa básicamente por remeras. Remeras. Las remeras. Es una prenda muy popular. Todos la hemos utilizado, la utilizamos además. Se usan para todo. Para dormir, para trabajar, para salir, para... Salvo el que use camisa y no use remera, ¿no? Casual day. Casual. El casual. Entonces hablamos... ¿Cuál es el límite a qué tipo de remeras usar y qué tipo de remeras no usar? Bueno, yo no usaría una remera roja con una esvástica negra. Bien. Por la zona de Villa Crespo y 11. Está bien. No la usaría. Al contrario de Goldstein, ¿no? ¿Sí la usarías capaz por otro barrio? De verdad. Me pregunto, no sobre sé. Sobre todo tenía que haber dicho, sobre todo. Bueno, puede ser. Tal vez donde te sentirías tal vez más en casa, pero... Tampoco usaría una remera con la cara de Gargamel en la aldea Pitufa. Ah, tampoco. Ese es un límite que no podemos cruzar, eso es verdad. O como una con el Capitán Garfio en el medio de los niños. Claro, de Peter Pan, ¿no? Sí. También. Y así tantos ejemplos. Pero puntualmente saltó el tema con las remeras de superhéroes. O sea, ¿da ponerse una remera de superhéroe? A ver. ¿En contextos? ¿En contextos? ¿Qué momentos? A ver. ¿Es mucho? ¿En dónde trazamos el límite? ¿Dónde lo colocas? ¿En el propio...? ¿Hay que tener huevos para ponérselo? Yo creo que hay que tener huevos para ponerse una remera de superhéroe. Yo creo que hay que tener huevos para decir, yo me la pongo, salgo y me la banco, loco. Que me griten, ¡puta! Me griten, bueno, creo que podemos salir a colación. Estamos acá por la zona de... Eso, o sea, el tema salió sobre todo por esta anécdota, ¿no? Que va a contar Doctor D. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Flores? Esto es Flores. Flores. Sí, bueno, justo acá la frontera, estamos para Caballito Flores. Está bien, pero yo estaba yendo por una avenida. Ajá. Con cara de bobo. Para llenar para estándar, la zona. O sea, tu cara traicionera. Claro, exacto. No, tonto. Ahora estás poniendo tu cara inteligente. Es complicada, ¿no? Estaba yendo para el lado de Chacabuco. Sí. Parque Chacabuco, siendo por esa avenida. Con mi remera de Superman. Usted tiene... tengo una remera de paquetas. Tengo una remera de Superman. Las típicas del escudo, digamos. Claro, si viene un salame por ahí con remera de Flash o de Linterna Verde, como la que tengo ahora, como pueden ver. ¿Ven? Ahí se ve. No, para, un poquito más a la derecha. Ahí está. O Superman, soy yo. La de Batman no me entra. Aparte no usaría porque el logo está como todo de goma y como que muy calurosa. Más otras remeras que tengo que... Sí. Por un momento no me entran. Se achicaron en el placar. El placar achica. El placar achica. La humedad fue... Se fue achicando, claro. Bueno, iba caminando y de un colectivo. Yo iba con mis auriculares, pero en volumen bajo. Siempre hay que estar atento al exterior. Con la remera de Superman, ¿no? Con la remera de Superman puesta. Guay. Huevos. Y salió unas voces... a ver, ¿cómo decirlo sin que llame nadie? ¿Un colectivo? Sí, unas voces poco caballerosas. al son de ¡eh, gordo! ¿Todavía te gusta Superman? Y un epíteto impronunciable. Impronunciable, ¿no? A lo cual yo me hice el otario y seguí caminando. Por supuesto. ¿Qué vas a contestar? ¿Por qué no te bajás y me lo decís en la cara? Eso le vas a contestar. Porque eran muchos. Bueno. El tener la remera Superman no significa que sea tal. A lo cual eso me ha llevado a tenerla un poquito reservada, no traerla por esa zona. Lo cual sí la he usado en otras zonas. Por ejemplo. Otras. Godoy Cruz. No, esa uso la de Wonder Woman. Ah, bueno. Y la de Black Canary con las medias. Muy bien. Mucho. Muy bien, muy bien. Continúe. A lo cual te lleva a pensar: ¿por qué el grito? ¿Por qué el gritito? Es algo que a mí me gusta. También, a lo cual sale a colación, ¿no? También, podemos ir en paralelo. El cuñado de la señora D. La doctora D. Me ha dicho en su momento, cuando las recién salidas allá a la casa, ¿no estás un poco grande para usar esas remeras? A lo cual yo le contesté. ¿Por qué no me venís y me lo decís en la cara? Ahí, sí, no, estaba al otro lado de la mesa. Ah, muy estaba bien. Al otro lado de la mesa, estamos en una post-escena. Ahí le tenés que haber dicho, una sobremesa. ¿Por qué no te lo decís y me obligás a sacármelo? No. Se pudre todo. Es grandote. Muy bien, entonces actuaste correctamente. Y a lo cual le contesté, porque recién ahora me las puedo comprar. ¿Y qué diferencia hay entre que vos uses una remera de Boca? Aunque en ese momento no estaba usando una remera de Boca. Pero ¿qué diferencia hay entre que la gente usa una remera de Boca, de River? Un jugador de fútbol. Jugador. Y que yo use esto. ¿Por qué? ¿Cuál tenías puesta en ese momento? ¿Te acordás? No me acuerdo. Bueno. Una de las tres, seguro. Ok, dale. A lo cual, y se me quedó mirando. No hubo respuesta. ¿Por qué es para chicos? ¿Esa fue la respuesta? ¿Por qué es para chicos? Vos le repreguntaste. Sí. Un ping-pong impresionante. Y ahí como que quedó explicando, a lo cual yo sigo yendo con mis remeras. Voy con mis... ¿Podemos decir que ganaste ese álgido debate? No me acuerdo. Bueno. No, porque me quedé inconsciente y me desperté un día después. Desnudo, sin ropa. Bueno, a lo cual, bueno, eso, ¿por qué esa diferencia a la sociedad de, si usas una remera de Superman, de Batman, sos un idiota, y si usas una de un equipo de fútbol, no sos un idiota? Si usas, que esto me lo dije recién, ¿no? Una remera de, se me fue el nombre. ¿Qué? ¿De un personaje? No, del condensador de flujo. Ajá. Eso no es de idiota, pero usa una remera de Superman, sí. ¿No? ¿Por qué? ¿Vos crees que no tiene tampoco cierta connotación? Obviamente los fanáticos de Volver al Futuro vamos a decir, ¡ay, mirá, el condensador de flujo! Pero que otro diga, hay varios temas ahí. Uno es, tomando este último punto que usted plantea, estimado doctor, que vos mencionás lo del condensador de flujo. Es algo que no todo el mundo reconoce. Las claro, tres rayitas ahí... Vos lo vas a ver y nadie se va a dar cuenta, es un dibujito. Entonces, ahí ya tenés un tema de que no hay tanto reconocimiento. Ahora, yendo puntualmente al tema remera superheroística, yo creo que hay categorías o límites. Sí, por ejemplo, si yo voy con la remera de, con el logo de Capitán Atom, nadie lo va a reconocer y nadie te va a decir nada. Ahora, si vas con la de Superman, Batman... Ahí sí, porque es un ícono. Claro, yo me refería no a cuestión... Obvio que el que no se reconoce, ya está. Es lo mismo que si hubiera cualquier dibujo. Pero yo creo que, por ejemplo, no es lo mismo una de Superman que una de Batman. No es lo mismo. Yo creo que la de Batman está más socialmente aceptada sí. que la de Superman. Por eso yo te decía, yo no me pondría la remera de Superman, por ejemplo. No, tampoco un personaje que me vuelva loco. Pero creo que hay que tener huevos para salir con una remera de Superman. Ahí me daría un poquito de calor. ¿Vos no usabas la remera de Batman que te regalé? ¿La de manga larga? ¿Era manga larga? Había una de manga larga. ¿La que pintó mi hermana? Sí. Es un poquito grande. Sí, era en otras épocas. Por eso. Pero tengo una que me regalaste vos. Los X-Men. No, personajes de Marvel varios. Ah, eran varios. Que es así, lo uso normalmente. Ahora tienen onda los personajes de Marvel. Ojo, no es lo mismo. Eso. También eso viene a colación de que te quiero ver saliendo con una remera de Linterna Verde por la calle. cagaste. Bueno, cagó toda la indumentaria de linterna verde, ¿no? Tengo la linterna verde. ¡Una! ¡Una! En el trabajo, en el trabajo. Ah, la linterna gay. Y yo ya me cansé, pero al principio explicaba, no, el otro es el gay, que es Alan Scott, el primer linterna verde, toda la zaraza. Listo. Ya me cansé, no lo explico más. A lo cual también es como la remera del Eternauta. Otro. Yo salía con mis dos remeras del Eternauta y todos decían, ah, de la Cámpora, la Cámpora, la Cámpora. No es la Cámpora, es el Eternauta. Ah, es Kirchner, no es Kirchner, es el Eternauta, es Juan Salvo. Y ya como le pasó a nuestro gobernador de nuestra ciudad, que también se lo confundió. Claro. A lo cual ya como que por cansancio no la saco. Yo sí la sigo usando y me chupa un huevo. ¿Tengo una Eternauta? Tengo una de manga larga espectacular que tiene el clásico Eternauta caminante de Solano. ¿La has visto? No le has prestado atención, evidentemente. ¿La blanca? No, negra. No, no me acuerdo. Negra y en gris estampado el Eternauta caminante. Bueno, entonces como que yo me cansé. Cansaste. O sea, al trabajo no la llevo. Podríamos viernes... decir que preferí que te digan put a que te digan de la Cámpora. Bueno, los viernes es el casual day en el trabajo. Exacto. De lunes a jueves, camisa... Viernes, casual day, yo vamos, voy... casual. ¿Cómo? Casual. Con mi remerita. Casual day. Mi remerita. Bueno, ahí salía todo lo de, Cámpora, Linterna Verde Gay. A lo cual también me llevaron a hacer pregunta. ¿No está desubicado otra vez esa remera? Muy remera casual, te dijeron comiquera, así, ¿no? ¿No? Comiquera al trabajo. Ahí vos preguntaste si esto dijera Star Wars. Claro, es que justamente ¿no? Había uno que tenía uno de Pink Floyd. Una remera de Pink Floyd. Con el loguito del triángulo de... Exacto. ¿Qué diferencia hay entre esa remera de Pink Floyd, que es la música que le gusta a ese muchacho, que la tapa del disco? Que la tapa del disco, y esto que es el logo del personaje, la figura del personaje que me gusta a mí. ¿Qué diferencia? Porque él puede y yo no. A lo cual me contestaron, él está en otro sector, es problema de su jefe, esto es el problema de acá. O sea que acá hay una cuestión de represión que tenemos que ir y denunciar públicamente. Para ahí. Que no puede pasar esto en este siglo, señores. No puede suceder esto así. Tampoco. O sea, que un casual day te digan, estás como muy... Tampoco fuiste en bola, o sea. No, jean, zapatilla, o sea, remerita. Remera, o sea, está entera. No es que tiene un agujero, no está no, de colorida. No, esa está buena, de hecho. Yo la banco la... Sí, la internet está buena. Se la banca, pero... Y yo creo que tiene que ver con algo que hemos discutido en otros programas, que es la connotación general en la sociedad, ¿no? Del tema del superhéroe y de distintos personajes. Batman ya está como tiene su estilo más adulto, digamos. Ya cruzó la barrera Adam West, ¿no? Y con las películas de Nolan, sobre todo, está como instalado en no, Batman, no, sí. Ojo, qué sé yo. Sobre todo ya desde la película 89 cambió todo. En el 89 todos tienen la remera de Batman, todos. Todo el mundo tenía la remera negra con el escudo amarillo. Yo tampoco, porque no me había comprado. Pero en general, sí, la veías en todos lados. Era la remera. Bueno, Barcini ha ido al estreno de todas las Batman con la remera del 89. Impresionante. Sí. Lo usa de bandana. Exactamente. Hasta ahí, porque no pasa. Ups, sí. Queda ahí. Es por el peinado afro que tiene. Exactamente. La cabellera es abundante. Entonces, por eso yo... Creo que hay un tema de que Batman es una cosa y un Superman es otra cosa, distinta. No está tan arraigado. Incluso desde un tema de colores, ¿viste? Un celestón, rojo, amarillo, muy llamativo, muy, ¿viste? Sí, contra un negro. Y Superman es como, todavía tiene cierta noción de que es para pendejo. Probablemente con la próxima película tal vez cambie un poquito eso. Pero hoy en día es como que tiene cierta acotación. Por eso, yo con una remera Superman no saldría a la calle. Más gente que no me interesa, me daría un poco de calor, por ejemplo. Pero sin embargo tengo una remera verde con la cara del Hulk de Kirby. Y voy lo más bien. No me da vergüenza, podríamos decir. Ahora, de algún lugar. Hasta a nuestra edad. Ahí rozando, pisando, pasando los 30. ¿Estamos grandes para usar esas rameras? Mira lo que hacemos, estamos grabando un podcast. Ya está. Esa discusión se terminó hace como 7 años más o menos. Ya, listo. Es lo que hay. No, yo creo que no es. Sobre todo hoy en día, ese tema de edad. ¿No sos un inmaduro por usar esas remeras y leer historietas? No. Soy bastante más maduro de mucha gente que no lee historietas ni se pone esas remeras, se pone traje y corbata. No, yo no digo vos, yo digo en general. No, en general estoy diciendo por eso. Y bastante inmadura. De hecho, me parece un comentario inmaduro de por sí decir, no estás grande para... Ya ahí hay un... No sé si maduro, pero prejuicio. Por lo menos retrógrado. Sí, es... Un Bartolomé. A lo mejor hace 20 años puede ser, pero hoy en día ya se trascendió mucho. Todas las películas de superhéroes son las que más recaudan en todos lados. Ya es todo mucho más conocido. Los videojuegos basados en superhéroes venden una fortuna. Es una de las áreas que más guita está dando en otros ámbitos, menos en el cómic, ¿no? En el cómic cada vez se vende menos. Es algo que está como cada vez más instalado, como no es tan de geek o de el chabón que lee historieta. Sí, es todo como... el mundo conoce a Iron Man ahora. Antes de la película, ¿quién carajo lo junaba? Nadie. Cero onda. Es otra cosa. Yo creo que la remera roja con el coso de Iron Man, te la pones y tenés onda, porque Robert Downey Jr. Tiene... Entonces hay una cuestión de la concepción que tiene la gente de eso puntualmente. Superman es como para chicos. Vuela, viste, superhéroe, luchar por la justicia. Ahora vos decís que es para chicos, o sea, vos... La idea, ¿no? La sociedad. Porque sí, además tampoco tuvo nunca, película. Tampoco tuvo su, en los cómics tampoco tanto, su concepción específicamente para adultos. Siempre fue como más superheroico estándar. ¿Pero por qué? Entonces la película fue, estamos hablando del 79 con Christopher Reeve. Sí. Fue un hito, es un hito todavía, porque todo el mundo recuerda esa película. Y la película sí, pero el cómic y la remera no. Hay un tema de actualización, me parece. En el 79 era el 79. Pasaron 30 y pico de años. Era otra época. En esa época deslumbraba mucho por los efectos especiales. Sí, bueno, sí. Creo que vos ves la película y no es comparable con la Batman. Ni siquiera con la Batman de Burton. Sí, no. Que tampoco es, como hablamos en el podcast anterior, no es una película tan oscura a los ojos de hoy. Pero no podemos decir que es una película para adultos, la Superman del 79. Una película de aventuras. Apta para todo público. Apta para todo público y ya está. Hoy en día la ves y bueno, se nota como medio desactualizada un poco. Ahora, aparentemente con la onda que le van a dar ahora, va a levantar un poquito más Curelli. Pero es un personaje que no tuvo su actualización en versión adulta. No. Ni tampoco como hizo Marvel con sus personajes, que los tiró más a una onda Cazadores del Arca Perdida, si querés. Película de aventura entretenida, o ciencia ficción, más por ese lado. Y eso fue modificando un poco la idea en general que había. Pero hay algunos que todavía... Superman creo que es uno que puntualmente tiene un estigma de ser trazable. Y porque Batman es el serio. Sí. De una manera como que tiene esa concepción en general. Y nunca se la actualizó desde ni película, ni dibujito, ni nada. Quedó ahí estancado. Entonces, ahí creo que se complicó. Y Linterna Verde, que lamentablemente ha sido ya igual, marcado de por vida. También he dejado de llevarla al trabajo, así que no joden tanto. La he llevado hace 10 días para la inauguración del Monumento del Larguirucho. Y ahí nos jodieron. O se olvidaron o ya pasó la noticia. No, el elemento. ¿Quién? No sé, ahí en ese. ¿Pero qué? Un extraño te iba a decir, puto. No, en el trabajo, en el trabajo. Ah. Nadie jodió. Igual la de Eternauta ya la tengo autobetada. Igual te comen los mocos, o sea. No, me molesta. Que la sociedad te marque lo que tenés que poner. Si me comen los mocos, estoy yendo con la Linterna Verde. Por eso, porque te molesta. No me molesta que me digan gay. No es un problema. Por eso no llevo la Eternauta. Claro. Pero creo que deberías presentar batalla en contra de este preconcepto. Porque no sos parte de la solución, sino sos parte del problema. Te dicen que no te la tenés que poner y vos no te la pones. No me dicen que no me la tengo que poner. Yo decido no ponérmela para que no me rompan soberanamente los esféricos. Gana el enemigo de esta forma. Empate. Es victorioso. Empate. Voy con la Linterna Verde. Empate. Pero está bien. También, tampoco esto termina, solo estamos hablando puntualmente de remeras de superhéroes, porque era el tema puntual que salió en su momento. Sí, no, pues también tenemos las remeras de películas, o sea, si yo me pongo un DeLorean. de videojuegos. Tenemos, por ejemplo, Goldstein tiene sí. una camperita que yo considero bastante jugada. Sí, la verdad que sí. Embargo, no usaría. Él no usaría. Dice que... ¿Podemos postearlo en el Facebook, buscarla? No, la foto de Goldstein. Porque sería... No perdemos entra, todos los seguidores. No entra en la pantalla. Pero la camperita, para que puedan controlar. Es una camperita de Pac-Man. Pero toda llena. Toda estampada, ¿eh? Como si todo fuera el laberinto, juego. Todo el laberinto. Está buena. Sí, está buena. Puesta en Goldstein... Es como... No ¿viste? Está. No es sé. Widescreen. Claro, es el videojuego widescreen. Es como medio extraño. No sé. Pero el tipo la lleva... Goldstein sale y dice, yo me la pongo igual. Se ha levantado sus buenos muchachos con esa por campera. Por supuesto. Si alguien tiene un problema, que venga Melodía y el tipo se hace cargo. Entonces la banca. Eso hay que reconocérselo. Pero la campera es un poquito... no sé. Ahí sí, ahí. No es sutil. No es una camperita sutil. ¿Usarías... está así como está esa campera, ya pasamos de indumentaria, está la campera que es marrón con, no me sale el nombre, la banda cruzada de Chewbacca, con la capucha que tiene como unas rayas que simulan pelo, ¿no? Unas ligeras rayas sí. minimalistas que simulan pelo. ¿Esa la usarías? No sé si esa, yo vi una que era... Hay una de Batman también. No, hay una de Boba Fett, que es la verdad, campera sí. de Boba Fett y tiene todo un estampado... Como si fuera con el diseño del traje de Boba Fett. Esa campera está muy buena. Pero está bueno el diseño, al margen de que es de Boba Fett. Esa estaba buena. Por ejemplo, ¿no? La de Chewbacca. O sea, tendría que salir desde el costado geek. Sí. O del fanatismo de Star Wars, que no lo tengo. Y no, en sí no estaba buena tampoco la... Lo principal es que esté copada. Que la veas y que bueno, buena. Hay una de Batman, que es obviamente el traje, y la capucha. Vos te la pones... Por acá, y es la parte de arriba del antifaz de banda. No tiene los agujeros de los ojos, pero es como si tuviese puesto el traje. No sé cómo hacen con los ojos. No me acuerdo. Pero hay de eso. O las camperas que ahora de Topper, de los Stormtroopers. También. Ah, las blanquitas con... todos se hicieron un uniforme estampado en la campera. Eso sería está cool. Mucho más aceptado. ¿Ves? Mucho más aceptado. Ahora, si yo... Porque, no, pero eso es porque Star Wars fue un hito. Sí, es un ícono. Y pico, todos los que fueron fanáticos de eso en su momento, ahora son los que te putean capaz porque te ponen la super. Por un tema de edad. Y además porque cine, primero, ya la historieta ya hay un Y estamos en una comparación, el cine es el séptimo arte y el cómic el noveno. Que en realidad el cómic salió antes. Sí. Pero bueno. Sí, sí. Entonces vos tenés, como es cine, ya es otra cosa. Ya la historia tenía su estigma de que es para chicos. Qué bueno, eso ya fue, ¿no? Eso, aparte porque uno ridículo, también... Ridículo, pero bueno. Uno de chico, lo que empieza a leer de chico es historieta. Que te leías, bueno, nosotros de chico, la Paturuzú, la Patolania, la Condorito. Pero yo creo que hay un tema puntual con los superhéroes. Porque vos te pones una remera con un Clemente o una Mafalda y nadie te va a decir nada. No. Por ejemplo. Pero ahí, bueno, Superman es, ¿viste? Si te pones un gaturro, sí, bancatela. Bancatela. Bueno, eso es otro tema. Pero yo creo que pasa un tema por ahí. Hay una cuestión de preconceptos. Pero no considero para nada una cuestión de edad ni nada por el estilo. Desde ya, por favor. Ni madurez, ni nada. Es justo. Es cuestión es que se establezca en la sociedad. Que así como uno tiene derecho a ser una remera de un equipo de fútbol, una marca de auto o un logo... También que los demás tengan derecho y no sean idiota, no estás grande para usar una remera de superhéroes. Por eso la semana que viene vamos a presentar un proyecto en el gobierno para que se salga una ley que diga que cualquiera que... una ley en contra de la discriminación de indumentaria. Se va a llamar, es una cosa que está trabajando acá Doctor D, con licenciados que se sonreíse. Para que esto, señores, no suceda más. No siga sucediendo en este país. Carajo. Acá están los papeles. Ahí está. Acá. Ahí está. Lo vamos a presentar en el Congreso. Vamos a traerlo a Goldstein y él solo le va a dar un abrazo simbólico. A todo el Congreso, solo. Exacto. Y va a ir con la camperita de Pac-Man. Exactamente. Heavy. Pero bueno, fue un descargo. Y sin pantalones. Esto. Fue prácticamente un descargo así... para sacarse de una cosa de encima, ¿no? Y ahora y esto, estaría bueno que también, así como está esto, es como para presentar debate y a ver qué qué opinan. No, yo creo que estaría bueno que tiren en los comentarios. Por eso. ¿Qué remeras o usos así geeks tienen? Así como. Y si les han dicho algo y cómo se ha defendido uno. Eso me interesa tanto. Ahí está. Ya, así como, a ver qué es lo que usa. Si yo he ido al trabajo, me han dicho no estás desubicado. ¿Vos has ido alguna vez al trabajo con remera? Así. Yo voy con. Mi trabajo es informal. Está bien, si tu trabajo no cuenta. He ido con. El trencito de la alegría no cuenta, es verdad. Claro, he ido con remera demasiado cine. He ido con remera. Yo también. No fui nunca con una remera de. No sé. Los Vengadores, pone. A eso voy. ¿Por qué? Y ahí sí me parece que es como too much. ¿Por qué? Porque es el laburo. Es como. Si bien es un ambiente informal, tampoco es tan informal. Pero uno depende. Y eso depende siempre del contexto del que uno trabaja. Vos te reconocés. ¿Los demás con qué remeras? ¿Vos vas a trabajar con traje a tu trabajo? No, voy con camisa. Bueno, con camisa y pantalón. ¿Por qué? Y zapato. ¿Por qué? Porque me hacen ir así. Bueno. El contexto de tu trabajo implica que vos vas vestido bueno, así. Bueno, está bien. El contexto. El viernes se cayó el day. Ahí está bien, ahí no te tiene que decir nada, eso cualquiera. Bueno. Te digan que es muy casual today. Bueno, tu trabajo, así como lo decís, de lunes a viernes es casual day. No es casual day, no hay un código de vestimenta. No iría. No decir en bermuda y no jota. Sí, he ido en bermuda, sí, sí hace cuando he hecho calor. ¿Puedo ir a trabajar ahí? ¿En verano? He ido en bermuda, no voy a ir en ojotas, por ejemplo. Bueno. A trabajar porque yo mismo me trazo mis límites. ¿Por qué te pones como límite la remera superhéroe? Porque lo tomo en mi cabeza como que mi ropa de civil. Ponerme algo así. Y como que para elaborar es otra, lo tengo como otro código distinto. Código impuesto por mí, porque podré tranquilamente con cualquier remera. No creo que me dijera nada, de hecho, si no es lo mismo, somos tres gatos locos. Pero es como que me lo autoimpongo. ¿Los demás cómo van vestidos? ¿Van con alguna remera así característica? No, creo que eso soy el más informal de todos. Ajá. Digamos, en ese sentido. ¿Y cuando vas con demasiado cine? No, pero por ejemplo, la Alternauta sí la he llevado. Por ejemplo. Sin problema. Uh-huh. La demasiado cine no la llevo tanto porque no la quiero aniquilar laburando, ¿no? Pero hay veces que la llevé otra. Porque no, íbamos al cine después, algo así, iba con la remera demasiado cine, sin problema. Bueno, la media está buena. Está garpa. Está buena, no es necesario nada. Ahí salís con eso y sos el capo de la cuadra. Destilás facha. Claro, caen a tus pies, es una cosa impresionante. Los pájaros muertos. Hay estudios científicos se están haciendo en base al aura que genera la remera de. Y dentríficos también se están haciendo con eso. De todo. Todo. De todo, es una cosa impresionante. Nos supera, ¿no? Eso nos superó de una forma abismal. Pero no, bueno, la Eternauta sí la llevé. No he llevado, por ejemplo, la de Hulk, por ejemplo, ¿no? Igual esa puntualmente me queda un poco grande, pero... Después es por ahí. No mucho más que eso. Uh-huh. Pero creo que podría ir. Podría no, también eso... Problema. Creo que yo te quería llevar por un lado, pero me has puesto la tapa al de poner eso. ¿Qué de querías? ¿Qué? Como es tu código interno de que debes ponerte una remera comiquera, en este caso, es civil y no laboral. Es como es una cuestión mental probablemente derivada de algún trastorno, ¿no? Definitivamente. No estoy hablando que sea algo lógico. Como que lo tengo ahí metido en mi cabeza. Por eso, por ejemplo, no sé, fin de semana me lo pongo. Como que la tengo que a ese momento, ¿no? Sí, hoy estás con la remera del hombre rayado. Por ejemplo. me la puse puntualmente porque a la mañana, está cuando fresco, me levanté, me estaba cagando de frío. Entonces dije, sí. Me pongo una manga larga, la que tengo a mano es esta, y me la puse. Ahora, también, cambiando como de vestimenta, ¿un cinturón de Batman? Ah, ese es el otro debate que hemos... Ese puntualmente que vimos, ni en pedo. Vamos a explicar, es era una como cosa eso. Ridícula, ¿qué? Horrible tela, era. Tela, era. Más. ¿Era tela? No creo sé cómo se tela. Define ese cinturón. No era de cuero, sino como es de... Sí, de una tela. Tela reforzada, con la hebilla, que no es con agujeros, sino que va como a presión. Claro. Que aprieta la tela del cinturón, sí. Previamente dicho. Que en la hebilla tenía el logo de Superman, de Batman con relieve. Bueno, eso. Así no se te ve. O sea, con esa remera, no se te ve el cinto. Pero no me parecía muy lindo el cinturón en particular. Más allá que sea lindo. Más allá que sea lindo. No te digo al extremo. No te digo de ir al extremo como de Big Bang Theory, que tiene el pedazo de hebilla así. Que está lindo. Pero. O sea, lo usarías, ponele, con una, con una camisa adentro, como hace Charlie White, que anda con ese estilo, o la tendrías tapada con la remera. Si me gusta, me lo pondría. Descubierto o tapado. Depende, yo no uso remera dentro de pantalón, entonces generalmente no bueno, se me ve. Bueno, camisa. Depende de la ocasión. Si sí, no, obviamente. O sea, yo camisa me pongo, no sé, para ir a un casamiento, qué sé yo. Ahí no está, usar casamiento, de cinturón de cuero, hipótesis, ¿no? Cinturón de cuero, cuero, o sea, de vestir, digo, cinturón de vestir. Con una hebilla de un superhéroe. ¿Lo ponés? Cinturón de vestir con una hebilla de un superhéroe. Sí, una hebilla. Depende del contexto. ¿Casamiento? ¿Un casamiento? ¿Casamiento? ¿El mío o de otro? El que vos quieras. No es lo mismo, porque el mío te aseguro que no. Y si tuve un casamiento, estoy yendo con pareja, sabes que esa decisión no se define 100% por mí. O sea... Eso es otro punto a debatir. ¿Crees que le pongo de solo? Ahora porque estamos solos. ¿Crees que le pongo si voy solo o casamiento con ella? No sé, es como demasiado fuerte. A lo cual... Si está bueno, sí me lo pongo, no tengo problema. Al pensar esto de Villa me vino a colación. Yo. Corbatas. Esa es más tu área, yo no uso. Corbatas. Está, o sea, una época en mi trabajo que era camisa y corbata. Bueno, nos hicimos la sota. ¿Has ido a evento con corbata de rechiflado? Este, era lunes, martes y miércoles, camisa, corbata. Jueves, camisa, corbata, con alusión, o sea, o los tres chiflados, o una corbata de Superman, o la, los, con los capitanes de Star Trek. Va, un par de corbatas más. Este, ir a trabajar el jueves, como diciendo, ah, viniste con esa. ¿Por qué? Porque le digo, yo salía, es la previa del viernes. Y el viernes iba casual day. Ir a un casamiento con una corbata de esas, al estilo Pepe Parada. ¿Te acuerdas de Pepe Parada? Te usaba, era un productor artístico que usaba todas corbatas con dibujos y usaba más sobre el de los tres chiflados porque era fanático. Ir a un casamiento. Referencia, ¿eh? No, pero si ahí no. De no dato. Sí. Si ir a un casamiento con una corbata de esas, un casamiento, ir al trabajo con. ¿Está desubicado o no está desubicado? Depende. Es una corbata. A mí no me gustaría, no iría porque. No, yo me sentiría desubicado, por ejemplo. Pero es una cuestión personal, no digo que está mal en otro. Yo he ido a casamiento con la corbata de los tres chiflados. Y no me parecía mal. Ahora a fin de mes tengo un casamiento, que es el primer casamiento que voy a ir con la señora con doctora D, en la cual ahí va a influir, me imagino. Ahí sabes cómo te van a dar, ¿no? Presentaremos batalla. Te van a agarrar y bueno, no voy a llevar corbata. Ahí está, ya está, ya no, se dio por vencido antes de pelear, te das ya pasó, ya pasó la corbata, sí, ya pasó. Ahí están los ideales, mirá cómo que rápido. Ya pasó, ideales, ya dejé de usar corbata. Este. Me hiciste perder el hilo. He ido. Me he sentido desubicado. ¿Pero por qué me tengo que sentir desubicado? ¿Por qué tengo que ocultar lo que a mí me gusta? Y es un problema. Evidentemente, no, si te sentís desubicado, porque hay algo que no. O sea, desubicado. Estamos todos, en los terrenos de psicoanálisis, ¿eh? Todos te están mirando, diciendo, ¿qué porque mirás? A mí me gusta. Probablemente te estén mirando. O sea, que sí. Eso te das cuenta. Por otro lado, si vos te sentiste desubicado es porque hay algo que vos no, no con lo que vos no estás de acuerdo mal, con esa actitud. No, me expresé mal, no desubicado, sino muy, muy mirado, como molesto. Te molesta que te miren. Pero si te molesta que te miren, te pondrías algo para que no te miraran. Para que no te destacaras por entre la multitud. Entonces no me viste. No, no te pondrías la, igual. No, te pondrías la corbata, en todo caso. El tema es ponérsela, ir y bancarse las miradas. Por ejemplo. Y que agárrame esta, así tiene que ser. A fin de mes tengo el casamiento. Hoy a la noche es la despedida de soltero. Sí. Hoy a la noche voy con la remera de poner flash. Está todo bien. El casamiento. Voy al casamiento con la remera, con la corbata de Superman. Soy un desubicado. O sea, me van a decir, ah, mira y ese. Es un contexto formal. Es una corbata, es una prenda de vestir formal. No, el Superman no es formal. La corbata sí. El estampado es otra cosa. No, es parte de la corbata. No tiene sentido lo que estás diciendo. Bueno, si voy... No es la prenda en sí, es también el, ¿viste? El ahora, si voy con la de los tres chiflados que están de frac. También vestido. Ahí es formal. Ahí es formal. Ahí sí. Está. Ahí sí, carajo. Ahí sí, carajo. Esto es un tema. Esto es un tema que creo que depende de cada uno. En definitiva, todo se resume en... Vos haces la tuya... ¿Y qué tanto te bancás? Que te fregue. ¿Qué tanto te bancás? Claro, que al otro le moleste. No, ya acá. Es así. Ese es el. Todo se dirime en eso. La mochila con pins. Sí. ¿Vos tenés? No tiene. Tengo un par. Sí, otros los perdiste. Se me van cayendo, sí. Se me pierden. Sí, encima cuando caen. Me metes en los casilleros. Sí, se cae. Eso no está mal. Lo que pasa es que también está mal visto como que es para chicos. Y chicos adolescentoides. Depende de cada uno. Yo no soy un coleccionista de pins. No, no, no. Tengo al de Demasiado Cine, uno de WordPress. WordPress que me dieron en un evento de WordPress y tenía uno de que tenía dos Toy, que me Toy habían regalado de un Buzz Lightyear y cosa, y el cowboy. Que me fueron, se fueron cayendo. Porque tenía ese sistema de mierda, sí, de cosito que se pone por adentro la presión. Y se sale, claro, se sale. Se sale, entonces los jubilé para que no se me pierdan. Y no sé si uno no se sí, me uno perdió. Se perdió. No se, no se perdió. Triste, triste como se perdió. Triste. Pero bueno, todo se dirime al final en que uno hace la suya y después el resto, que se cague. Que tanto. Si uno tiene que ir preocupándose por la vida, preocupándose por lo que dicen los demás, no hacemos nada, ¿viste? Definitivamente no estaríamos haciendo esto si nos preocupara la opinión del resto, ¿no? Digamos. Y ya que estamos en este sí. ámbito público, ¿no? O sí. O sea, andar por foro... la calle. Ir en los viajes. Sí, el segundo tema, ¿no? Hacemos un... segundo tema que surgió como un tema de álgido debate también. Un poco a colación viene sobre eso, ¿no? Viene colado directamente. Sí, viene colado. Yo le pondría como título actividades para pasar el viaje. Pondría como esa introducción. El... sacarse mocos. ¿Eh? Sacarse mocos. Por ejemplo, ajá, depende la extensión que tenga tu viaje, porque si estás 4 horas sacándote, te escarbaste. Un moco grande. Moco grande. Pero para ir a laburar, por ejemplo. ¿Qué haces? ¿Cuánto tenés de viaje? Yo tengo un pedazo, una hora. Yo también tengo una tranquilo. Hora. Tranquilo. Hora, a veces un poco más. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que haces vos? Y ves qué hace la gente en el viaje. ¿Cómo? Pará. ¿Viajás apretado o viajás bien? Depende del día. Generalmente viajo bien. O sea, como caño de Dorapa. Colectivo, estamos hablando de colectivo. Colectivo de Dorapa. No estoy asfixiado. Con cierto aire para maniobrar, digamos. Uh-huh. Y son distintas etapas. La básica es escuchar música. La radio. He escuchado música, he escuchado podcast. Sí, también. No, yo prefiero el trabajo, porque con el ruido ambiente como que no... Sí, sé que... La radio me molesta, pero el podcast, más allá que me gusta escuchar, sea el podcast que sea nuestro o de otro, me gusta escucharlo tranquilo, o sea, sin ruido ambiente. Oficina, casa, eso. Y hace un par de años ya que genera lo que hago es leer. Como es casi el único momento de lectura que tengo. Sí. El viaje. Sí, es el viaje. Viaje de son como 2 horas por día. Es un... dentro de todo está bueno. Es una buena cantidad. Bueno, el año pasado tuve mi récord de lectura de libros. Fueron como 16 libros y todo en viaje, todo colectivo. Viaje. All in Bondi. Y en casa, no, por más que quiero, no puedo. No lo agarras. Y porque te pones con la computadora. Claro, o otra cosa. Pero sí, ahora y yo ahora leo mucho cómic. Desde el año pasado empecé así. Si viene alguno que está parado en el medio del bondi con un libraco gigante así leyendo, eso soy yo. Ahora. Nunca me... las veces que me he cruzado con alguien también leyendo... Una sonrisita historieta ahí. Era... No, no. O pifiando, fue, a ver sido, el otro, a ver qué está no, leyendo. No, habrá sido 2 veces y era un manga por el que estaba leyendo. Un joven. Agarro pelo ahí lo que tenga. Pero también depende cómo venga el bondi. Por ejemplo, si... Depende de la hora. Yo depende de la hora. Si me lo tomo 5 minutos antes, viajo bien, cómodo. Parado, pero cómodo. Y ahí sí, pelo, libro, revista, lo que sea para leer. Y si viaja holgado, apretado, ahí sí, auriculares y radio. O, con la tecnología de hoy en día, ver una película. También depende de eso, lo del viaje y más o menos por la zona en que vas a andar, porque no vas a andar por el Bajo Flores con el celular mirando una película. ¿Qué problema tengo el Bajo Flores? Que la gente que se sube a que viaja por el Bajo ¿viste Flores. ¿Viste el GPS chorro, que dice zona peligrosa? Bueno, eso. No conozco. Tomate el 76. Para abajo. ¿Lo he tomado? ¿Para el Bajo Flores? Ah, no. ¿Para Pompeya? ¿Para Pompeya? No, Pompeya. Qué lindo, qué bonito, qué bonito. He tenido mi época en que miraba películas. Me terminó resultando medio incómodo, tenía que cortar, ¿viste? Y era como que no disfrutabas. No disfrutaba. Sí, es distinto. Al sumo ver un documental, algo cortito, algo de una hora y moneda. Y ahí sí, como que... No, sí garpa para ver series. Claro, sí, porque dura. Ahí sí, porque enganchás viaje un capítulo. Sí. Si tenés más o menos 40 o 25 minutos de viaje. Y ahí sí garpa, por ejemplo. Puede estar bueno. Se te pasa en un pedo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ojo, también leyendo otro libro, también se pasa muy rápido. Sí, yo le agarro. Sí. Arranco, salvo si no me engancho. Si no me engancho con lo que estoy leyendo, ya se acaba. Que a veces pasa. A veces sucede. Pero generalmente le pego ahí duro y parejo y sin ningún tipo de problema. Antes, hace, hablo 2003, 2004, yo viajaba mucho en subte por el trabajo y veía gente leyendo en el subte. Ponele una, dos por semana. Cómics. O el librito de Clarín de la historieta. Yo iba leyendo también libritos. Manga, los de Ibrea, todo eso. Y con el tiempo, ya pasaron 8 años, con el tiempo eso ya casi no se ve. Sacando alguno otro, que justo ayer vi uno que estaba leyendo, una mina que estaba leyendo Dragon Ball Z. Hace mucho que no veía. Y cada vez está ganando espacio el celular viendo un video. Sí. Eso, cómo fue cambiando la tecnología, ¿no? Gracias a estos hermosos bichitos. Hola, hermoso. ¿Cómo andas? Eso es como el parque Rivadavia, que antes era todo revista, revista, revista, ahora MP3, MP3, MP3, toda película trucha. ¿No como que cambió la costumbre y decayó? ¿O el comiquero en el bondi se está perdiendo? Para vos estás hablando como si todo el mundo leyera historieta. Te estoy hablando que vea dos por semana. Una o dos por semana. Y ahora no veo más. ¿No habrán cambiado tus horarios de viaje? No, son los mismos. Puede ser que justo esas dos personas que veía eran siempre las mismas y no trabajan más en la misma zona. Y para la zona era, para el lado de la zona era. No sé, yo no recuerdo haber visto mucha gente leyendo así. Sí, más libro, capaz. Sí, libro sí, mucho. Libro, videíto. Lo que sí hay algo que está alzando mucho en viaje, esto es un dato importante. Algo que está muy en boga últimamente es el videojuego. Yo sí veo mucho o celular más o menos moderno, algún jueguito. En el subte lo veo. Sí, por ejemplo, la semana pasada enganché uno que iba pasando de varios juegos. Le hice el celular a uno que estaba jugando al... Y estaba jugando al viejo arcade de los Simpsons. Sí. Ahí en el celular. Ah, mira. Le estaba dando... En el primer nivel estaba. Ahí con, bueno, yo te soy sincero, hace como un mes que estoy enganchado con el juego el 1941. El avioncito. Te he enganchado con eso en el celular. Yo llegué a terminarlo. Hace mucho, cuando salían los emuladores. Sí. No sé si eso o el 42. No, con lo cual. El 41 es la película de Steven Spielberg. Sí. 42, entonces, perdón. Tiene mucha salida el viejo. Pasa que ahí ya es más incómodo porque tenés que estar sentado. No, está viendo drapa. Pero tiene que ser algo. El de los Simpsons no lo jugás. No, sí. Está a las dos manos. Tiene que ser, salvo que sea alguno... Sí, el del avioncito que es con un dedo. No, yo sí lo que tengo en el celular, tengo un celular que no es de última generación. Es de última. Es de última, está en las últimas directamente. Yo sí lo que tengo es un Sudoku y... Moderno. Y un solitario. Y tengo una versión del Buscaminas. Sí. Una versión como tuneada. Que tiene ítems en el medio, que te dan más puntos o te dan como poderes que puedes usar para develar donde hay bombas, cosas así, que está muy copado. ¿Pero eso que venía por default en el celular? No, dale. Ah. No, el celular que te viene, la viborita de mierda. La viborita. Aguanta el Snake. Una cagada, no. El único juego bueno que venía en el celular era el Nokia 1100. Sí, que le... traía el de empujar las cajitas. No, era el Motorola el que traía ese. El Motorola, porque yo tuve el 1100 y era el Snake y uno de una navecita. No, sí, es verdad. Que tenía que saltar. Sí. Una mierda, sí. Sí, es hermoso. No, el Motorola. Entonces, el Motorola, que era el clon del 1100 o el mismo modelo, venía con un jueguito, el típico, viste, que se ve desde arriba. Sí, de arriba. Tenés que empujar cajitas para salir. Sokoban. Sí, no me acuerdo. Hay una versión, eso se llama Sokoban. Ese era muy grosso. O Sokoban es otro. Bueno. Ese era muy, muy grosso ese juego. Me enganché jugando. Bueno, tengo acá uno de celular que es así, pero es con autos. Tenés que lo ves de arriba y tenés que mover dos autos para que salga uno del estacionamiento. Es igual. Está bueno. Sí. Está bueno. Una vuelta roja. Así, tipo puzzles, da. Sí. Pero si no, leer. Yo leo, últimamente leo. ¿Y leer en el celular? Lo he intentado y me he molestado. No también puedo. En el celular, O sea, los nuevos de ahora son más grandes. Ahí vos como tenés un pedazo de pantalla y yo tengo pero esto 200 píxeles. Leer una historieta acá es como molesto. No, pero eso para tenés que estar moviéndolo. Eso ni se para libro. No puedo. He bajado libros y no puedo. No, como que No, a mí tampoco, no me sale. Es como leer en la pantalla, o sea, leer una historieta, un libro en la computadora. Es como que yo lo que quiero experimentar, probar, es agarrar un iPad, una tablet, y ahí ponerlo, y ahí sí, ponerme a leerlo. A ver si no me molesta, de curiosidad nomás, si me molesta tanto como leerlo en la computadora o molesto como leerlo en el celular. Eso quiero probar. Así que si quieren donar un iPad al Dr. D o una tablet de un tamaño de ¿cuánto? 12 pulgadas, ¿está bien? ¿Te parece bien? Sí, no sé qué tamaño viene. Bueno, sí, una estándar, estamos bien. Así que si quieren donar, mandan un mail privado a la privacidad de privado. Sí, no sé por qué. A mí me molesta leer en la computadora, no puedo. No, hace muchos años, en otra época, que era la única forma que había. Sí, pero no me gusta. Después me terminé comprando todo lo que... Y aparte también en esa época era el monitor de tubo. Ahora más o menos con el... No, pero igual es molesto. No, Duca, sí, me molesta. Me resulta incómodo. Capaz es porque lo estoy leyendo en la silla o con toda la cama, no sé. Y tener el aparato así. Por eso, habría que, yo lo que quiero probar, acostado en la cama, o sea, tranquilo, con una modelo tablet. No, a mí me gusta el papel. Obviamente, no por una cuestión de romanticismo ni de fetichismo, Que, oh no, el papel, por Dios, no sé qué, eso ya... Es que debe ser una cuestión inconsciente. Y estos incluso e-books, hasta lo que leo así en la pantalla, como que no me gusta, no lo termino. Me ha pasado cosas que leí en pantalla y me parecieron una cagada, después lo leí impreso y me gustó muchísimo, por ejemplo. O sea, hasta ese nivel me cambia la percepción de lo que estoy leyendo. Como que lo leo con otro ritmo también al estar en la pantalla. Sí. El hecho de tener que ir, en el caso puntual de una historieta, no ver la página completa... tenés que ir bajando, subiendo, eso como que me incomoda. Bueno, por eso en el celular tenés que estar achicando, agrandando, corriendo. Eso me genera incomodidad. Y libros no, ni lo intenté porque no tengo el tiempo para sentarme delante de la computadora ni en pedo a leerlo. Uh-huh. Sí, capaz de leer libros en algo tipo el Kindle, eso puede ir. He visto un par y está bueno como te... Es como si fuera una hoja impresa. Sí, sí. No es una pantalla. Sí, sí. Entonces, eso está bueno. Sí, tiene un tema de que está bueno el libro de tener las páginas ahí, como guía de por dónde vas leyendo. A mí puntualmente me gusta. Pero en cuanto al soporte en sí, eso creo que se la banca bastante bien. Celular ni en pedo. Intenté y no puedo. Uh-huh. Me asusta incómodo. ¿Y qué estás leyendo ahora en el viaje? Ahora estoy leyendo, a ver... Claro, vos no lees de a uno, lees de... A varios. No, pasa que como es mucho tiempo, yo me llevo una historieta estándar, ponele. Capaz en un viaje me la leí. Entonces te necesito para la vuelta también. Entonces generalmente tengo dos o tres cosas en la mochila. Ajá. En este momento estoy leyendo Fear Itself, una saguita de Marvel de hace unos años. Más o menos. No está muy buena. Pero es entretenida, ahí nomás, no es nada loco. Y terminé de leer ayer también The Adventures of Dr. McNinja, un cómic muy loco, excelente, ese me pareció buenísimo. Que es un webcómic que publicó en el libro Dark Horse, que es un chabón que es una familia de ninjas, todos andan con traje de ninja, con máscara todo el tiempo, que además es doctor. Doctor, porque buscó herramientas que sumaran a sus habilidades ninjas. Entonces se llama Dr. McNinja. Y el tipo tiene su... Es una historia muy loca, todo bizarro, digamos, no es en serio. El tipo tiene su consultorio, tiene su sidekick, que es un chaboncito de 12 años, que a fuerza de voluntad se hizo crecer un bigote. Entonces tiene un mostacho gigante, por los huevos que tiene. Hizo ¡uf! Y le salió. Que pudiera, ¿no? Claro, que el muchacho siempre va cabalgando un velociraptor, que es como su... Ajá. Su poquito fumada. Sí, sí. Y en el consultorio atiende la recepcionista es una gorila gigante. Ajá. Ese es el tono. Sí, sí, sí, sí. Las aventuras de Dr. McNinja. Y toda la... Este es un libro que recopila tres historias. Muy locas todas, muy locas. Entonces ponele, hay una que arranca donde está el tipo luchando contra un leñador gigante que mide, no sé, como un edificio, tipo un King Kong, es un leñador, sí, que no le hacha todo. Y el tipo salta para atraparlo y dice, tengo acá el antídoto. Y se agarra y en un tarrito que sea removedor de pelo. Entonces se lo tira en la barba. Al tipo se le derrite toda la barba y como se empieza a achicar. Resulta que era una niña, jovencita, que se había transformado en un coso gigante. Y agarra al padre y le dice, usted le hizo cortar leña a su hija. No, pero yo pensé que tenía... No, hasta los 15 años le puede salir el síndrome de no sé qué y transformarse en un leñador gigantesco. Ese es el tono. Tiene la... Bueno. Muy en joda, muy gracioso. Hubo momentos que me caí de risa en el medio del bondi, sin ningún problema. Me sacó una carcajada. Así que ya saben, si había uno que se estaba riendo con un cómic en la mano... Ese era yo. Era M. Excelente. Y es un webcómic, o sea que si se googlea se puede leer en internet. Gratarola. Gratis, sí, sí. Doctor Mac Ninja. Muy, muy buenos. Muy recomendados. Al público sadístico creo que le va a gustar. Está sí, muy groso. Y en el libro... puntualmente, en el sitio es en blanco y negro, el libro salió a color, y el autor, al final, en cada página, abajo de cada página, pone un chiste relacionado a lo que se vio en la página. Un comentario de él. Ajá. Muy divertido también. Muy bueno está. Muy, muy bueno. Y su gran enemigo en ese libro es King Radical, Rey Radical, que es un tipo que es como muy radical, o sea, muy groso, ¿sí? Es un tipo como un rey que anda en una moto, ¿viste? Tiene así unos anteojos locos, o sea, entonces tiene mucha onda. Y hace todas cosas para hace cosas que tienen onda para darle onda a la ciudad en la que vive. Sí. Y el tipo le tiene bronca, porque es muy radical. Entonces lo tiene como su archienemigo. Y todo así, la onda muy buena, muy muy buena. Altamente recomendada. Las aventuras de Dr. Magnilla. Y después, antes de eso, me leí un librito de... Se llama Superman y la Legión de Superhéroes. Muy bueno. Ah, pero sos un chico que lee cómics, lee historietas en el viaje. Sos un chico. Sí, totalmente. No, ves, por ejemplo, mirá qué loco algo que acabas de descubrir. No me pondría una remera de Superman, pero me pongo a leer una historia de Superman del Bondi y me chupa un huevo. Fíjate qué loco, ¿no? Qué cosas inconscientes, ¿no? Que hay en la psiquis humana. ¿Pero por qué te succiona un testículo? ¿Porque estás diciendo que es para chicos? No, digo que me daría tal vez un poco de pudor ponerme una remera de Superman. Pero pararme en el medio del bondi, agarrado del caño, leyendo una historieta de Superman, no me molesta. Qué loco, ¿no? Ahí hay algunas cuestiones que resolver, me parece, internamente. Esta era una saguita del 2007, creo, escrita por Geoff Johns y dibujada por Gary Frank, grosso dibujante, que era una especie de reintroducción de la Legión de Superhéroes, que es un grupo que viene de la década del, no sé, 70 más o menos, con Superboy. Es un grupo que está en el año 3000, son del futuro. Y se creó esta especie de legión, se llama, donde cada uno tiene un poder distinto, pero tiene la característica de que son un montón de personajes, muchísimos personajes, algunos con poderes un tanto bizarros incluso. Por eso se dice es una legión, son muchos, ¿no? Un cómic que a fines de los 80 y principios de los 90 tuvo un pico de calidad alucinante, muy muy groso, pasaba de todo. Como eran muchos personajes y ninguno era personaje conocido, eran todos inventados para ahí, pasaba de todo, entonces morían, tenían quilombo entre ellos, se ponían en pareja, se casaban, tenían hijos, descuberneaban, un quilombo así grande, mientras en esa misma época tenés a Superman que sería peleando con, no sé, el malo de turno, digamos. Tuvo un millón de reinicios, porque como es en el futuro, nunca la hacían encajar en continuidad, entonces la reiniciaron mil veces. Cuando llegó a la cero, en el 94, no me acuerdo. 94. Todo lo que vino antes se cortó y arrancó otra vez del principio. Lo que hizo ahora DC con todos los títulos, lo habían hecho en ese momento con Legión. Empezó de vuelta con Mark Waid, creo, en ese momento. También bastante bueno. Para mí no tan bueno como lo que había venido antes, que estaba Kate Giffen y Paul Levitz. Y después una pareja que no me acuerdo el apellido. Y bueno, sí, hubo un poco de todo. Y esta es una saguita del 2000 y pico, donde Superman viaja al futuro y se encuentra que en el futuro se tergiversó todo su legado. Siempre la Legión tenía como que se había inspirado en Superman, que había existido mil y pico años antes, como el símbolo del superhéroe, ¿viste? Luchaba por la justicia, todo eso. Y lo que había ocurrido acá era que había agarrado un grupete de individuos y habían falsificado una especie de tabla que habían encontrado en la Antártida, donde decía que en realidad Superman era terrestre, no era de Krypton. Entonces, utilizaron eso para decir cómo en realidad todo lo que se conocía de la historia de Superman era mentira, y en realidad Superman era un terrícola que defendía la Tierra de las amenazas extraterrestres. Esto en el año 3000 era como que la Tierra ya estaba abierta al universo y había millones de razas extraterrestres que vivían en el mismo planeta Tierra y había mucho contacto. Entonces empieza a haber una especie, y en la Legión de Superhéroes hay muchos terrestres alienígenas. Entonces se empieza a crear una especie de segregación de los extraterrestres en la Tierra, que empiezan a ser perseguidos y a ser expulsados del planeta, al punto en que están al límite de iniciar una guerra interestelar con otros planetas. Porque hay hasta cuestiones de secuestros y torturas, o sea, medio como una cosa bastante dictatorial. Y la historia arranca cuando del futuro lo mandan a buscar a Superman y lo traen. Año 3000, el tipo cae en el medio de este quilombo. O sea, en la Tierra la Legión fue anulada, se creó una especie de Liga de la Justicia facha, exactamente, que son los que habían inventado todo esto de que Superman en realidad era terrestre. Los pocos de la Legión que no estaban presos o desaparecidos, porque no sabían ni dónde estaban, estaban escondidos, como laburando muy en cubierto. Y cae Superman, llega a esa Tierra de 3000 para darse cuenta que en esa época estos tipos agarraron y transformaron el sol en color rojo. Por lo cual ni siquiera tiene sus poderes. Claro. Y ahí se empieza a desarrollar toda la historia, que me sorprendió muchísimo, no esperaba ni dos, nada de eso, y me pareció buenísimo, me gustó mucho. Y están todos personajes dando vueltas, y tiene mucha cuestión de intriga política, discriminación, el manejo de algo bastante actual hoy en día, que es algo que se debate mucho en todos lados, el manejo de la información, cómo se influye en la gente de cualquier punto de vista, sí, de acuerdo, sí, al que habla más fuerte, viste, ese que tiene la verdad, ese tipo de cosas. Tomalo para el lado que quiera. Está muy metido en toda la historia. Me pareció muy grosso. Vos ves la tapa, dice Superman, Legión de Superhéroes, no esperás mucho. Y lo que me encontré, sobre todo, Geoff Johns, que es un guionista medio pochoclero, por momentos, ¿no? Tiene sus momentos así de chispa como esta, por ejemplo. Me gustó muchísimo. Una cosa, mira, para destacar. Sin embargo, leí lo nuevo de La Legión, que se empezó en el número 1 el año pasado. Dios mío. Terrible. Indigerible. Una cosa abominable. Abominable. ¿Vos qué estás leyendo? Ahora estaba leyendo el libro de entrevistas de Frank Miller a Will Eisner. ¿Cómo eso? ¿Terminaste la biografía de Eisner? Sí, la digerí más, o sea, me gustó más, aparte como no era como diálogo, era todo contado en tercera persona, por así decir. Linda. Pero la de Eisner, la de Miller y Eisner es como que me cuesta un poquito. Entonces, como últimamente también estoy viajando una hora que viajo apretado, entonces ni lo abro. Pero también antes, hasta que agarré el de biografía de Will Eisner, que es el creador de Spirit, esa película del 2008 que dirigió Frank Miller, precisamente, y lo asesinó, me leí la biografía, que cuenta un montón de cosas, que bueno, ya hablábamos en el podcast de las 7 horas de Batman, que... Exacto, en algún momento está. Hay una anécdota con Bob Kane. Y antes de eso, antes de ponerme a leer de la biografía, estaba leyendo la trilogía Fundación, que me quedé casi al final del segundo libro, me falta el tercero. El segundo libro para mí es duro de digerir. El segundo es como una transición, es como, y todavía no llega al tercero, después te digo que anda el segundo. El tercero explota. Y antes de eso, no me acuerdo. Me acuerdo los que leí el año pasado, pero no, el anterior a este no me acuerdo. Sí, he visto varias películas. Don Santas. Está el documental ese que enganchamos de Stan Lee. El Stan Lee, me vi el documental de Stan Lee. Great Power, sí. ¿No? Una cosa así. Es una biografía de Stan Lee. Hecho por Para History Channel, que salió en DVD. La hemos visto en History Channel, que está bastante buena. Sí. Tiene medio... tiene algunos quilombos temporales, ¿no? Te mezcla, te hace saltos para adelante, para atrás, no es que es una historia lineal. Pero está bueno. With the Great Power, sí. Great Power. Y es bastante, o sea, dura bastante, una hora y media, sí, dura bastante. Y está bueno, porque cuenta desde los orígenes, cosas personales de él, eso, bueno, que no sabía, está bueno. También cosas de Jack Kirby y todo eso. Después películas, pero no me acuerdo qué más leí este año antes. No me acuerdo. No, porque en abril me puse a leer el... En abril, o sea... ¿Cuándo fue la feria del libro? ¿Abril? ¿Marzo? ¿Abril? Sí. No, mayo. En mayo, porque es después del Día del Trabajador. Mayo. Ahí me puse a leer Fundación y antes no me acuerdo. No me acuerdo que me he puesto a leer. Sí, el año pasado me leí Drácula, buenos libros de historia que a mí me gustan. Cómic no me acuerdo. Ah, sí, leí... Titeuf, perdón. Este año ahí está, leí ese. Que es un cómic francés. Uh-huh. En castellano, bueno. Ay, ni a palo. El paladar, ¿no? Se habrán dado cuenta. El señor como el cómic francés. Sorry, no, después... Si salí con la remera de Superman. Tómatela. Después, mucho leído también, bueno, de Brócoli, humor gráfico. Pero no me acuerdo exacto. Una biografía de Frondizi. Ya están con el Einar Mille, que es como duro de digerir. Sí, ese me está costando un poquito. Es más, había empezado a leer otro, el Shop Talk. Que es entrevistas de Will Eisner con distintos dibujantes. Y empecé a leer el de la entrevista a Neil Adams. Y es, en comparación con el de Miller, es menos duro, pero como que no, es como que la entrevista volante. me cuesta. Te cuesta el formato de lectura de entrevista. Sí. Sí, me tan, aclarar que está en inglés. Ojo, yo creo, además, libros en inglés ya es el de la biografía también es en inglés, fue el primer libro entero que leí en inglés y es como que costó un poquito, pero lo llevé bien, pero en la entrevista como hay idas y venidas como que ese bueno, yo creo que es un género que puntualmente a vos te gusta el de la biografía. Sí, al margen sí. De que, si, que el de las entrevistas sea más duro de digerir, como que sí, puntualmente te gustan las biografías. Sí. Le entras de otra forma. Bueno, la de Jorge Newbery leí 3 veces. Dios mío, sí. Entonces, por ese lado creo que también sí, tiene que ver un poquito. Sí. Que tal vez el formato de entrevista te choca un poquito. Ojo, se cuentan anécdotas, cosas buenas, pero como que... no sé si me cuesta engancharlo más. Cuesta engancharle. No, aparte de entrarme, pero engancharme, o sea, meterme adentro del libro. Están buenas, ojo, sí, están buenas, pero me cuesta un poquito más. Después, ahora, bueno, después este mes me compré el libro de Jorge Ginsburg, de las notas que hacía para Clarín, de Desde el Diván. Ah, sí, muy bueno. Todavía no lo leí, ese sí que este lo tengo, es chiquito, así que no lo voy a leer un poquito. Así que esas sesiones Desde el Diván. Ese está ahí pendiente. Tengo un par pendientes para empezar a leer. La lista de espera, ¿no? En la lista de espera. Está cerradito en el celofán todavía. Mira, qué loco, che. Pero, sí, no, después son libros así como de historia de la Segunda Guerra, los nazis, el peronismo. Temas, ¿no? Biografías, bueno, la de Marilyn Monroe. Presidente, Frondizi, Yrigoyen. Ah, una cosa de política. Pero bueno, ahora, bueno, eso también. Bueno, la guerra de los mundos, todo, que ya hablamos en un podcast. ¿Hablamos en un podcast? Eso, ¿no? Sí, que saltamos que ahí caí, que yo también me di cuenta que no leo novelas e historias que no tengan mínimo 80 años de antigüedad. Claro, o sea, sacando ficción, Fundación. No te gusta ficción moderna, no lees ficción moderna. No, sacando de la Fundación que... Que costó y me lo abandonaste. Pues también, leíste el primero, casi todo el segundo. Por eso. Pero sí, como que tenés una cuestión de con la historia. Sos un fan de la historia, ¿no? Bueno, después sí, mucho humor gráfico, todo eso. Muy bien. Sí, es todo un tema. El viaje es una especie de... ¿cómo puedes? Un limbo, para otra vez sacar otra vez el limbo. Así de tiempo inanimado que como que yo siento que necesito aprovecharlo con algo. Sí. A veces me dan ganas de dibujar en el viaje, pero ¿cómo haces? De dorapa no se puede, sí. Tenés que estar sentado. Yo me he dormido parado. Yo también, en las épocas, sobre todo en las álgidas épocas facultativas, te agarrás. Sí, hasta que, y te despertás cuando te aflojan las piernas. Claro, y. Y si te apoyás, sí. Apoyás la cabeza en el brazo con el que estás agarrándote del caño y ahí tirás. Y cuando se. ¡Oh, ¡apa! Ahí está. No llegué a caer. No, yo también parado leyendo, ¿eh? O sea, yo trabajo en San Telmo. El colectivo agarra San Telmo, San Telmo Congreso 11, Caballito. Hasta 11 leo. En 11 como que empiezo ya a cabecear, digo, bueno, listo. Y ahí como me fallan las piernas. O sea, viste que te pega el... Sí, sí. Entonces guardo el libro, me pongo los auriculares, listo, dormite o dormita. Pero... No, a veces me ha ocurrido también. Así que a mí me lo leyendo, sí. Pero es como... Llega un momento en que el tema del viaje en bondi es como hasta que lo espero. Si de repente estoy leyendo algo, sí, que está bueno, sí, digo, sí, puta. Sí. Y decís, se te termina, estás llegando, digo, no, pará, dame 5 minutos más. Poste, sí, más, pasa, la, pasa. Me ha pasado con Fundación. No. Te pasa. O leer o ver algo en el almuerzo. También, sí, el almuerzo también es algo que se aprovecha a veces para ese tipo de intercambios culturales. Me he leído Walking Dead en el almuerzo, en serio, en media hora, 40 minutos, el TPB, el primer TPB. El primer numerito. Voló, muy bueno. Se lee rápido también. Walking Dead. Muy bien, y yo diría que hagamos un mínimo y pequeño intermedio musical. Sorpresa. Un musical sorpresa, que creo que podríamos llevarlo hacia el ámbito de cierto film que fuiste a ver al cine. Que se ha estrenado la semana pasada por 4 días. Exactamente. Que es Queen, Rhapsody, Hungarian Rhapsody. Rhapsody en Hungaria. ¿No era en Budapest? Ah, Budapest. Budapest. Budapest. Sí. Budapest. Este, que es del recital del 86. De junio, julio, por ahí. Que se remasterizó. Se remasterizó, ¿no? Lo retocaron, le pusieron sonido 5.1 y bueno, se estrenó por 4 días, lo dieron la semana pasada. O sea, pero vamos a ubicarnos en espacio-tiempo, en Argentina, en finales de... ¿De qué? ¿Cuándo se estrenó? ¿Septiembre? ¡Septiembre! Gracias. El 20 de septiembre se estrenó. 20 de septiembre. Y yo fui el sábado. Y la verdad que fue lindo ver eso en pantalla gigante, el sonido. Yo tengo ese comentario para después del tema. Es verdad. ¿Qué tema ponemos? A ver, podemos Flash, ya lo pusimos, estamos diciendo acá en el aire, ¿no? Sí. Flash, ya lo pusimos. Lo hemos puesto en algún momento. ¿Podemos poner Rhapsody Bohemia? Dale. Ah, sí, Wayne's World. Listo. Vamos con Rhapsody Bohemia entonces, señores. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little law. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! We will not let you go. Never let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. Nothing really matters, anyone can see. Nothing really matters. Estamos, ya perdimos. Hola, hola. No, no se vayan, no. ¿Qué dice? Todos ¿qué pusieron dice? Stop, todos pusieron stop. Dijeron, esto se cortó acá. Y pusieron y cerraron todo. Nothing really matters to me. ¿Qué tema? Si lo habré gastado en su momento, hace unos 15 años lo habré gastado en mi oído ese tema. Oh, ¿por qué hace 15 años puntualmente? Porque lo escuchaba hace muchos 15 años. Era una época en que escuchabas... Sí. Es más, ahora que caigo, Bohemia. Podemos haber puesto el Rhapsody de Bohemia de William Shatner. Ahora caigo. Lento. Ahí sí, ahí se van a la mierda. Lento. Ahí sí. Cortame todo, todos ponen stop. Ahí sí todos ponen stop. Así que... Contate un poquito, Javier. Bueno, sí, he ido con la patrona. Fuimos a ver Queen al concierto en Budapest. Y previamente ha ido un amigo fanático, ultra fanático, del cual ahora vamos a hacerle mención. Es muy lindo. Primero pasaron un documental de 25 minutos que al principio te aclaran que la calidad del mismo puede variar, pues ya se ve que es VHS sin restaurar, como que hay... Para mí me pareció que había videos caseros de la gente que estaba en el público, que alguien lo subió a YouTube y lo chuparon de YouTube. Me dio esa sensación por la calidad. Y bueno, ese documental está más o menos, está bueno, dura 25 minutos, te va como una a través de la palabra de los mismos integrantes, un traspaso a través de las diferentes épocas, hasta el 86 obviamente, sí. Hasta que llega la preparación para el recital. Cómo van llegando el país, los distintos discos, las épocas, hasta cuando llega el recital, todo con un volumen bien, bien fuerte, como si fuese un recital en vivo, ¿no? Estaba más fuerte que en una película normal. Caramba, y para acá. Muy bueno. O sea, al principio cuando empezó, en el documental inclusive, ¿no? Es como, uy, muy estridente esto. Pero después te acostumbrás y para cuando llega el momento del recital, impresionante. El recital que, bueno, lo remasterizaron con sonido 5.1, que la verdad está, se ve muy lindo. Hasta el momento Freddie Mercury está cantando justamente Rhapsody de Bohemia. Se pega mucho el micrófono y se ve el hilito, el ínfimo el hilito de baba que se le... ¿Qué dijiste? No, la verdad que está muy bueno. Se llega a ver un momento, si alguien vio el recital, lo pasaban mucho en la tele, en cable. En un momento Freddy se arremanga la remera, la manga corta, se la acomoda con el cuello y se lo ata con cinta scotch. Y se ve el detalle de... O sea, yo nunca le había prestado atención a eso. Pensé que era una remera así. Pero se ve hasta el detalle del bordecito de la cinta scotch. Muy buena. Una también. Remasterización zarpada. Sí, sí, sí. Yo estaba en la fila, estábamos en la fila 5. O sea que... Estábamos cerca, pero bastante no molestó. Bueno, el sonido re zarpado, la imagen, ver el solo de Brian May ahí solo con las luces a escaso, no sé, un metro arriba suyo. O sea, no era estar en un recital en vivo, pero era zarpa. Muy similar. Sí, zarpa sí, sí. También que tenías la imagen desde arriba del escenario, la imagen desde el fondo, con sí, el público. Sí, cualquier recital editado. Sí, pero muy, muy zarpado. Está bueno, me parece muy bueno, ya que en su momento no... Yo había nacido un mes antes de que venga Queen a tocar en la Argentina, creo el 25, por ahí, el 20 y pico, el 22 de febrero del 81. Yo había nacido un mes antes, así que era imposible que vaya. Y cuando vinieron hace 2 o 3 años, que eran... apócrifos. Sí, eran Brian May y Roger Taylor, el baterista, más el otro que no me acuerdo del nombre. Ahí no, como mucho no me dieron ganas. Me hubiera gustado, pero no... Bueno, mi amigo, el fanático de Queen, Alejandro, ha ido. Eso era recital, cuando vinieron acá al Posta hace 2 años. Sí, dice que no es lo mismo, pero que se siente como una emoción en el aire. Y ha ido al ver al cine a ver este recital de Queen. Y ha notado, obviamente él lo tiene más fresco todo, ser ultra fanático. Yo estaba mirándolo y dije, acá hubo como un corte en el tema. Ahora no me acuerdo cuál. Un corte. Está bueno, sigue él. Bien, bla, bla, bla. Después llega Little Thing Called Love. Cosita loca llamada amor. Un corte horrible, pero un corte, o sea, que se nota. Che, ahí se notó. Después, hablando con él, me dijo que sí, cortaron esos dos temas justamente, que me hicieron ruido, y saltearon, hubo uno o dos temas que tampoco pusieron directamente, y cuando lancen el DVD con Blu-ray, es como se hace ahora, ¿viste? Te venden todo junto, ahí sí va a salir el recital completo. Pero la verdad fue una linda experiencia, ir a verlo. Voy a guardar, también que no es lo mismo, voy a guardar mi entrada de cine de Queen junto con la de Paul McCartney y Ringo Starr. No es lo mismo, pero como para... Uno garca, ¿por qué no pasaron entero? ¿Cuánto duró más o menos? Bastante, bastante. Ahorita 2 horas, bastante. Dura bastante. Contando el documental, ¿no? Pero sí, dura bastante. Tenés mechado en el medio... se nota que es el mismo documental que salió en su momento en VHS. Estaba baqueteado, si no lo restauraron. ¿O sí? No, llegó el recital. Aquí me equivoqué yo. El recital en su momento salió en VHS, o el documental es nuevo. El recital salió en su momento en VHS, terminando al final de los 90. Y también tenían mechado como un videíto junto con la música. Un videíto de 1 o 2 minutos donde están ellos en solitarios caminando por Budapest. Bueno, está Deacon, el bajista, ahí con una nena hablando, Roger Taylor, el baterista, andando en karting. O sea que también pusieron el video tal cual entero, de agarraron eso y lo remasterizaron. No es que agarraron el montaje original del recital, no, agarraron directamente lo que se editó en su momento y eso fue lo que remasterizando, retocando. Pero la verdad fue una linda experiencia, o sea, la disfruté mucho. Obviamente pensé que la gente iba a cantar en el cine, pero no. Era yo solo el que estaba, está bien, con el ruido que había ni se notaba. Pero ¿cantaste en el cine? He cantado, sí, sí, sí. Y bueno, este Alejandro, mi amigo, fue a la Van Premier y también a esa Van Premier fueron los fans, un club de fans de Queen, que ha ido gente disfrazada. Y él también pensaba que iban a cantar. Pero estaba después los dos pensando, claro, estás ahí, lo único que querés es disfrutarlo, verlo. Escucharlo, que es un recital para escuchar la música, te cantás arriba. Pero que sí, que a él se le soltó la cadena cuando era Radio Gaga. Estaban todos aplaudiendo arriba, bueno, él levantaba la mano, hacía... Estamos hablando de este Alejandro que cuando fue a ver, también fanático de Racing, cuando fue a ver El Secreto de Sus Ojos, estaba jugando Racing en Huracán, en la cancha Huracán, la toma esa aérea, y él se paró en la sala y empezó, Racing, vamos, campeón, empezó a gritar así, o sea, sacado. Ah, bien, bien. Sacado lindo, bien. Loco lindo. Loco lindo, sí, sí, muy lindo, si no lo tenés en la sala de cine, ¿no? Que esté ahí como tirándote. Sí. Pero bueno, no, una bonita, sí. Lástima que no fueron esos 4 días nada más. Que estaría bueno, no sé, cuando después me estaba volviendo a casa. Mirá si harían, está bien, por McCartney no, pero un recital, no sé, de Pink Floyd. Uno de... Bueno, los Beatles no eran muy buena calidad. Más por el sonido. Pero algo así, un recital grosso, tipo... Ahí está, alguno, el de Live in Japan de George Harrison, que ese no está ni editado en DVD porque hay problemas de derecho con Japón. Pero ese también serían cosas lindas para ver en pantalla gigante, así con buen sonido. Sí. Sonido zarpado, envolvente, destructivo, sí, hermoso, de tímpano. Hermoso, sí, sí, sí. Es como que yo al día siguiente, también yo fui el último día que la daban, me dieron ganas de ir a verla de vuelta. Muy, muy, una muy, muy linda experiencia. Sí, está muy de moda ahora el hecho de estrenar obras musicales así en cine. Es algo que permite el formato digital, porque no es caro hacer las copias. Yo tenés uno solo y lo vas repartiendo por distintos cines, se lo van copiando a un disco rígido. Entonces eso es algo que permite hacer este tipo de proyecciones muy limitadas, porque encima era a la 1 de la mañana y a la noche, a la 1 de la mañana solo horario. Me fijé en las 3-4 cadenas de cines. Había uno solo, no me acuerdo ahora cuál, que lo daba a las 1:20 y el resto a las 1:00 a.m. Y, mucho tráiler dieron al principio. Mucho tráiler. O sea, no es que eso influyó para que yo diga recién duró bastante, sino que fue antes, ¿no? Pero mucho tráiler, mucho tráiler. Está bien, era sala digital, o sea, era sala 3D, entonces los tráilers eran sobre cosas en 3D. Pero esto no estaba en 3D. No. Pero sí, tarde. No, pero garpó el... Sí, valió la pena los 42 pesos. Está bien, muy bueno. Sí, está muy de moda ahora el hecho de... creo que este es uno de los más populares que se estrenó así de Queen. Ha habido muchos. Incluso hasta ha habido obras de ópera. Sí, el Fantasma de la Ópera. En cine, eso está muy de moda. Ojalá se siga repitiendo, sí. ¿No es así, Doctor D? Sí, ahora también que, bueno, trae también la moda de reestrenar películas, ¿no? O sea, Volver al Futuro fue una cosa especial, El Padrino, Scarface, ahora tenemos Casablanca el mes que viene, o a fin de mes ahora. Sí. Se va reaprovechando. Todo se refrita. Bueno, pero tenemos la oportunidad de ir a verlo en pantalla gigante. Te impulsa el lanzamiento en DVD o Blu-ray también. Sí, como también es como este publicidad. Es publicidad y ganas plata igual. Más plata. Sí, no sé qué canta plata ganan con que esté en cuatro horarios en un par de salas nada más. Y le pasa que. Pero sí, algo debe sacar. Y la llena, más o menos. ¿Cómo está? ¿Está bien mucha gente? No, estaba llena. Por eso me tocó fila 5 y de no acostado contra la pared, pero costado central. En el lateral del cuerpo central. Pero se disfrutó. Sí, estaba lleno. Y la entrada, era el sábado a la 1:00 a.m. Y yo la saqué a las 9:00 p.m. O sea, no, más tarde. A las 12:30. O sea, media hora y estaba... O sea, con peligro de quedar afuera. Impresionante. Y ahora, algo que podríamos hacer, que estamos charlando con el D, que para ver qué sale. Como esto es una cosa así, totalmente sin preparación, ¿no? Porque es así. Agarramos, nos sentamos y dijimos, vamos a grabar algo. Se nota, creo, ¿no? Que no tenemos ni idea de qué estamos diciendo. Le hablamos con Doctor Ed de tirar en Facebook una jam session, una propuesta, sí, así, que nos tiene un tema para hablar porque ahora mucho no se nos ocurre. Tiramos. Entonces, a ver, sí, ¿no? Ponele. A ver, pongo acá. Buscate una imagen. Sí. No sé qué imagen podemos poner. Y mete, mientras busco. Dale. Y metemos así que alguien tire un tema. Así, listo. Cualquier tema, cualquiera que sea, de cualquier cosa, y nosotros lo agarramos y lo debatimos, así, sin preparación, sin nada, totalmente en bolas, como hacemos casi todos los programas, ¿no? Además, claro. Porque no es que es una novedad, es como sale la mayoría de los podcasts de Demasiado Cine. Decime que voy poniendo. Ponele que estamos grabando ahora en vivo. Ponele... Y que tienen un tema así que se improvisa. Y lo manden. Sí, directamente. Instantáneamente. En vivo. En vivo. Me equivoqué. Son tres boludeces que tenía que poner. ¿Te gusta la tarta de ricota? Me gusta la tarta de ricota. Joya. Queremos ver tarta. Listo. Quiero ver que llegue tarta. ¿Para que lo mando? Dale. Mande. Listo. Muy bien. Bueno, a esperar, a ver qué nos dicen. A ver si alguien tira algo, ¿no? Que, por supuesto, como nuevamente comentamos, como es algo totalmente improvisado, muy probable que nadie le dé ni cinco de pelota. Claro. Pero bueno, esto funciona así. Es en vivo. Es podcast en vivo, podcast verdad. En vivo. Podcast real, señores. Mientras vemos si esto hace, si alguien le da bola a esto... podemos hablar de alguna otra cosa, ¿no? Teníamos otros dos temitas ahí en carpeta que no sé si da a tirarlos o no. Uno es sobre cine. Vos querés tirar algo. ¿Eh? Vos querés tirar algo. ¿Cómo tirar algo? ¿A qué te refieres con tirar algo? Un tema. Tenemos uno sobre cine y otro sobre cómics. ¿Cuál de los dos decís que mandemos? Y puede ser. ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Con cuál le querés arrancar? ¿Con los dos? ¿Con los dos al mismo tiempo? Me gusta. A ver. ¿Quién puso me gusta? ¿Quién puso me gusta? Mirá, bastantes. ¿Quién puso me gusta? Pero decime. Se me fue el diablo. No. A ver. Dígamelos. Juan Gamón. Juan A. Gamón. Un aplauso. ¿Quién más? A Yelén Salinas. Impresionante. Mirá, claro, el otro día ya no. De San Juan. Calaverín Illustrator. Calaverín Illustrator. Con Sergio en Trinchera Studio. Ese muchacho necesita un poquito más de sol. Sí, estamos un poquito pálidos. Demacrado, un poquito demacrado, ¿no? Sí. Y Gonzalo Cacheiro. Que se parece a Mulder, ¿no? Que tiene un aire a Mulder. Mulder de los Simpsons. Tiene, ¿no?, un aire. Impresionante. Sí, sí, sí. Así que, bueno, nuestros saludos a ellos que han mandado me gusta. Que han puesto. Pero, ¿qué opinarán? Esto no es en vivo, así que no vamos a tener una réplica diciendo cállate, idiota. Claro, por supuesto. Este. Nadie tiró ningún tema. No. Muy bien. Ni creo una tarta de ricota. Creo que va a ser un fracaso rotundo. Esto, me parece, ¿no? Así que yo tiraría ahora por un tema como para me echar así nomás, ¿no? Un poquito en el aire. Sobre películas, ¿no? Aquellas películas que medio veníamos comentando muy en el aire, sin ningún tipo de preparación, o sea que tenemos que tirarlas ahora así en vivo. Esas películas que uno puede ver mil veces y no se aburre. Todo dependiendo claramente, ¿no?, de los gustos de cada uno. Bueno, desde ya, todo es subjetivo de la vida. Y se encuentran de esa forma algunas películas que uno se las cruza en... a lo mejor no es que te sentás puntualmente para verlas, pero estás haciendo zapping y te detenés en esa película por más que la viste 2 millones de veces. Claro, caso, como hemos nombrado un montón de veces, El Vengador del Futuro. Así es, Volver al Futuro también, la trilogía de Volver al Futuro. Usted, Doctor D, me mencionaba los Blues Brothers, ¿no? Los Blues Brothers. Bueno, eso es algo que a mí me pasa. Igual la dan poco. Sí, la dan poco, Igual los Blues Brothers 2000, que está un poquito por abajo, también te enganchas. Yo me engancho, la pongo a ver. No sé si... La música. A mí me pasa, por ejemplo, con las dos primeras de Spider-Man de Sam Raimi. Las engancho en cable y las dejo. Instantáneamente, la he visto mil veces. Después otra que... Los Cazafantasmas. Otra con la que me pasó es Buscando a Nemo, por ejemplo. También. ¿La fuiste a ver en 3D? No la fui a ver en 3D. El 3D no me copa mucho. Entonces no es algo que me llame más mucho la atención. Sí, dígame. Acá Joaquín Romero. Dice, tenemos un tema. Un valiente, señor. Un valiente. Ha escrito... Hace un minuto aproximadamente. ¿Cuál es el tema? Damián y Damián Seyfrón. Damián Seyfrón. Justo que estamos hablando ayer, ¿no? Justo ayer hablamos de Damián Seyfrón. Este muchacho nos estaba escuchando. Este muchacho o nos sigue... Que justo en estos días ha salido que se rumorea. No, ¿sabes por qué empezamos a hablar? Porque ayer... Ah, es verdad, dale. En la calle Corrientes nos cruzamos con el mexicano de... ¿No hay un pequito para mí? Ese. Lo vimos ahí, me pasó por al lado y yo le digo, mira, ¿no? El mexicano de cosas, de los simuladores. ¿No hay un pequito para mí? Que le seguía a Sheffield. Exactamente. Entonces, fíjate cómo todo tiene que ver con todo. Ayer dijimos, Damián Seyfrón, y yo le decía, se lo ve como al actor este, estaba como, se le veía más grande el coso. Y pasa los semanas, tiene como 10 años. ¿Cómo ya? Ya, ¿sí? 10 años. Y empezamos a decir, no, fíjate que la última película que hizo Seyfrón fue esta, y la anterior esta, ¿sí? Nos fuimos hacia atrás y tiene sus años. Así que, Damián Seyfrón, entonces, así, improvisado, desde la nada. Qué loco que ayer, cuando después de hablar eso, me dijiste, ¿qué tenés que hacer mañana en la mañana? ¿Viste? Vamos a grabar podcast. Vamos a grabar un podcast. Para sacar algo, ¿no? O sea, el tiempo de planeamiento de este programa fue de hace 10 horas, más o menos, podemos decir, ¿no? Prácticamente. De hecho, hasta hace 4 horas no sabíamos si grabamos o no. Claro. Entonces, Damián Seyfrón. Bueno, Damián Seyfrón, los simuladores lo hemos visto ampliamente, ¿no? De hecho, lo estuvieron repitiendo, creo que el año pasado o el anterior. Sí, a la noche, en Canal 11. Lo daban en Canal 11 y me lo vi, pasando las dos temporadas así de corrido, me lo vi todo. Del 2003, ¿es? ¿Simuladores? 2002, sí. 2002 la última temporada. O sea, 2001. 2001 y 2002. No, 2003. 2002-2003. Sí. La última temporada es 2003. Sí. Que después el formato fue comprado en México, ¿no? Que están los simuladores mexicanos. Hicieron los simuladores mexicanos, que creo que hay un capítulo que no ocurrió. ¿Cómo habrán hecho al personaje del mexicano este en México? ¿Eran argentinos? Un argentino. ¡Opa! Eso lo quiero averiguar, ¿eh? A ver... norteño, alguien que haya visto... Los pasaban igual en sí, Sony. Sí, pasaban en Sony. Que los primeros capítulos eran las remakes de acá, las reversiones. Y después hicieron sus propios capítulos, pero yo vi dos o tres de los de acá, por así decir, y no vi más. Y de ahí más o menos. ¿Los simuladores una serie grosa en su momento? Una mezcla de la serie de Players con Ice-T, en el de los 90, y Brigada. Y un toque a mí me hacía acordar mucho a Golpe. Ah, claro, sí, era de verdad. La primera referencia que me venía así a la mente era del Golpe. Cuando la vi en su momento, me copaba mucho la serie, pero llegó un punto en que creo que para la segunda temporada ya se fueron un poquito más a la mierda. Sí, era más todo, por ejemplo, comedia. Claro, yo me acuerdo el primer capítulo, que era un tipo que quería reconquistar a su mujer. El primer capítulo era ese. ¿Qué era, Mónica Gonzaga? No. La actriz es la mujer de Boy Olmi, y no me acuerdo el nombre de la mina. Ah, sí, la flaquita. La flaquita, exacto. Que el chabón era un pintor... Vivía medio en cualquiera y quería respetar a su mujer. Era como muy casero, ¿no? La situación, el tema. Y fue como escalando y termina en la segunda temporada, donde ya era todo un poco más loco, ¿no? Sí. Ponele, comentale sí, al señor que hemos tomado su tema y lo estamos debatiendo en este mismo momento. Escríbale, doctor, por favor. Así no me deja acá hablando solo, ¿no? Por supuesto. Claro. Está bueno tener un ni de vuelta con alguien que tengo aquí al lado. Exactamente. Entonces, es como que se fueron un poquito más a medida. Y en su momento, cuando lo vi la serie, cuando salió, mucho no me había copado. Pero cuando lo pasó de vuelta a Telefe hace poco, le enganché un poquito más el gustito. Y la verdad que era bastante más grosso de lo que recordaba. Sobre todo, como dice acá el Dr. D, en tomo del humor, ¿no? Que sí, fueron dando. Y sobre todo lo que me pareció muy copado de la segunda temporada es que toda la temporada estaba unida por un personaje que en la primera lo habían mandado a una isla. Sí, al medio del campo de la selva chaquén. Claro, que es algo que uno siempre pensaba. Cuando hacen vos ves el capítulo y decís, sí, este lo engatusan. ¿El paso qué pasa? Cuando se cumple ese periodo. Y Cifrón, que es un poco de plantearse esas cosas, en la segunda temporada lo retoma y dice, ok, pasó un año, este tipo está, ya salió de la selva. ¿Y ahora qué pasa? Y entonces nos tenés, está buscando. Claro, tenés toda la segunda temporada, el tipo buscándolo, contrata un detective. Enganchado, mirando eso, ¿no? Que lo habían contratado al actor este, ¿cómo se llama? Que hacía detective y lo seguía Aguada. Ahí se me fue el nombre. ¿Aguada? ¿El actor? El director. El que hacía inspector. El detective. Sí, sí, es un actor. Alejandro Aguada. Creo que es Alejandro Aguada. Sí. Estaba grosso el papel, estaba bueno. Y también en la segunda temporada aparece la segunda unidad, ¿era? Sí, que eran todos los... Incluso, no sé si ni eran de los primeros... Sí, había estaba el flaquito, que era el del locutorio del primer capítulo, de la primera temporada. Sí, eran como que... Porque, o sea, ellos te hacían el trabajo... El servicio, ibas a decir... Pero después, decía, bueno, yo te ayudé, garpanos, pero después vos tenés que quedar a futuro por si nos ayudás en algo. Sí. Bueno, y así es como nació la Brigada B, por así decirlo. Exactamente. Que, bueno, se mandaban alguna macanita y tenía que salir ellos a cuidarlos, a defenderlos. Y los Sopranos fue un punto muy alto. Y creo que fue por ese momento, a ver, me voy a fijar bien. Igual, yo me acuerdo de... Sí. Estaba reenganchado en la segunda temporada. En la primera temporada la vi medio salteada. En la segunda temporada me reenganché. ¿Y cómo es? Hay otro comentario. Otro, Pablo Iglesias. Otro tema que... Pablo Iglesias comenta. Dice, vamos, che, ¿podrían comentar un poco sobre esta maravilla del séptimo arte? ¿Qué dice? Kara Simsek, Turkish Rocky. El Rocky turco. Rocky. No tengo ni idea de qué es eso, pero... Ha habido, comentarlo. Sí. Ahora vamos a ver el trailer. Más adelante vamos a comentar. También está el Turkish Rambo, ¿no? Que el póster es igual. Bueno, yo me acuerdo que estaba enganchado, la primera temporada la vi salteada, la primera me reenganché por este plot de que se quería vengar, pero me acuerdo que fue una desilusión tan grande ese capítulo final, cuando aparece el flaco, yo me acuerdo y dije, esto era, porque encima dieron la serie, sí. Y para el capítulo final tardaron como 2 meses en pasarlo. Sí. Eso no me acuerdo. Sí, habían tardado un montón, entonces como que generó más expectativa. Y me acuerdo que fue una cosa ilusionó tanto para nada. Bueno, y para esa época ya se hablaba de que iban a hacer la película. Y ahora saltó el rumor nuevamente de que se habían juntado Sheffield, Delia y Peretti junto con Girfeón para verla, de hacer una película. Ahora, no sé en qué habrá quedado, ¿cómo es el otro? ¿Se me fue el nombre? El otro. ¿Quién? Lampone, ese. ¿Cómo era lo que le gritaban? Lampone. Lampone, agachate y te la ponen. Una cosa así era. Alejandro Fiore. Mira, 28 capítulos en total fueron. 28. El 2002 y el 2004. 14 y 14, supongo, algo por el estilo. Que el último no era más largo, ¿no? Sí, porque era el final, capítulo, sí. Un capítulo 2. Y ese dieron... A mí me gustó ese desenlace. ¿Pero vos hablás del final o de lo que pasó con ese personaje? No, lo que pasó con ese personaje estaba perfecto, estaba buenísimo, que es lo que te fue enganchando para ver ese final. El final es como que... Como que se terminan... Sí, está todo bien, ahora digamos. Sí. No, el final con el personaje, digo. Ah, que lo mandan a... Sí, a otro lado, sí. No, eso no sé si... No me pareció que estuviera malo. Es medio pedorro de verlo en el contexto de ahora, ¿no? Lógicamente. Bueno, ahora fíjate, en las repeticiones dan siempre los capítulos de la segunda temporada. La primera no dan. Porque son más cómicos. Yo los vi... Creo que los vi todos. Yo vi siempre la segunda. Sí, me acuerdo que lo pasaban en orden. Eso ya no me acuerdo. El año pasado creo que los pasaba Telefe. Pero alta serie de los simuladores. Y por esa misma época, creo que fue cuando estaba saliendo la primera temporada o la segunda, que estaba en el fondo del mar. La película el de graduados. Sí. El uruguayo. Pero la conferencia. Hendler, Daniel Hendler. Sí. Ahí está. Sí. Acá tengo la pantalla. Que estaba casado con Dolores Fonsi y pensaba que le estaba metiendo los cuernos, ¿no? Con este tipo. Era algo así, creo. La vi en su momento y nunca más la pude ver. Creo que era... ¡Fua, mierda! Casi 10 años ya, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Creo que él pensaba que la mujer le metía los cuernos con Garzón. Y medio que él se lo quiso hacer el guapo y termina teniendo como una especie de encontronazo con él. Y al personaje de Cifrón, creo que era, le gustaba bucear. Por eso el tema de en el fondo del mar, sí, dando vueltas a la película. Eso fue una película que la vi en su momento y me pareció que estaba bastante bien, como muy redondita en general, en cuanto a la historia, las actuaciones. No algo que me voló la cabeza, pero era como medio al estilo de un capítulo estándar de Simuladores, digamos. Como muy cerradito desde el lado del guión, que era algo que Cifrón lo... Es como el punto más interesante, digamos, sí, que tiene Cifrón. El cómo maneja los personajes y las historias que el tipo cuenta. Entonces era como... En esa época Cifrón se perfilaba para ser un grosso total. De hecho, estábamos todos ahí a la espera de ver el próximo grosso que se manda a Cifrón. Y así fue que, después de que se terminó Los Simuladores, se puso a laburar en... La película Tiempo de Valientes. Con Peretti y Luque. Luis Luque. No, la verdad, esa no la fui a ver el cine. La compré en DVD y nunca la pude ver porque estaba trabada. Se la tuve que prestar a Barcini para que me la arregle. Y tardó una bocha en devolvérmelo. Porque él tiene una técnica que agarra pasta de dientes con paciencia, empieza a pasar. Que restaura los DVDs rayados. Barcini restaura DVD, ese es su segunda profesión. Su superpoder es los poderes cinéfilos de Barcini. Sí. Lo mira fijo y dice, arréglate, pum, y se arregla el DVD. Sí, pues sí, le da miedo. Y al final nunca la vi. ¿Pero la viste o no la viste? Sí, la restauró, tardó tanto en dármela que ahora ya en pero esta no época... ¿No viste el DVD, pero la película la habías visto? No, fui al cine, acabo de decir, no fui al cine. O sea que no la viste nunca tampoco. No, la tengo ahí para ver, pero nunca la vi. Muy bien, un tema que nos agarra en bolas, verdaderamente. Bueno, esto es debate en vivo. Esto es así, esto es en vivo, esto es improvisación. Sí, vi Tiempo de Valientes, la vi en el cine y la vi la primera vez que la pasamos por televisión, que creo que fue Telefe. Sí, me extraña que no la hayas visto, porque es una película. Es que es muy buena, ya lo sé. Deberías haberla visto. Sería una favorita tuya. Ya lo sé. Tiempo de Valientes es para mí un punto altísimo en la cifroniceidad de Cifrón. Digamos, El Fondo del Mar parecía más. Es como una película más chiquitita. Sí. Y acá se van a la mierda. Los personajes son muy bizarrescos. Los dos, el de Luque y el de Peretti. Tiene ese momento ya que ya. Para mí es un clásico total de la conversación en el auto donde se dan cuenta que el cumpleaños feliz y el payaso Plim Plim es exactamente la misma melodía. Terrible, eso es terrible. Es un engaño importante. Me marcó. Es un engaño importante. Y sobre todo el personaje de Luis Luque, un tipo sacado que termina teniendo su lógica. Y hay una red de espionaje de fondo, con la CIDE metida en el medio. Es una película de espía, medio en comedia, situada en Argentina, con todo un contexto nacional bastante fuerte. Se tiene 7 anitos. Para mí es una película excelente. Excelente, es una película que me gusta mucho. Y Cifrón ahí, después de ver esta película, era lo próximo que hace Cifrón, ¿no? Era como un tipo ahí arriba totalmente. Y... Después es que viene Hermanos y Detectives, ¿no? Sí, lo último que hizo. No sé si fue el último. 2009, sí, lo último que hizo. ¿Cuánto después de la...? 2009. 2007-2009. Apenas terminó la película. Estrenó Tiempo de Valientes y se puso con Hermanos y Detectives. Serie que banco a full también. Vi un par de capítulos, pero no vi más. Por más que sé que no es algo... No tuvo ni a palos la repercusión de los Simuladores. La banco a morir. Puntualmente me gusta mucho el género detectivesco, ¿no? En general. Más que nada en novelas y en cuentos es algo que leo mucho. Y la serie esta eso lo manejaba muy bien. Tenía una onda a un anime que salía en esa época que se llamaba Detective Conan. Sí. He leído al respecto. Que era también un pibito que resolvía casos. Y tenía la serie, en cada capítulo era una especie de... era un misterio donde tenías al personaje de... ¿cómo era el hermano? ¿El chiquito? Sí. El rapaz. ¿Cómo? Que se te escapó eso, ¿no? ¿Qué? Se te escapó eso, digo. ¿El qué? El put. No dije nada. Me pareció. Me pareció. Rodrigo Noya era el chiquitito. ¿De la Serna? De la Serna, está. Rodrigo de la Serna, que era el hermano grande, que era un policía, y descubre de pronto que tiene un hermanito menor y lo tiene ahí que empollar. que era el chaboncito, una especie de superdotado para la cuestión de observación, básicamente. Sí. Que es de donde viene toda la novela detectivesca o de análisis estilo Sherlock Holmes, ponele. Sí. Es el... Perdón, Hermanos y Detectives es del 2006. 2006. Lo que es del 2009 es la reinterpretación española. Ah. Con razón no me cerraban, estaba mirando, claro. No me cierra. Claro. Es como en el 2008 los simuladores. ¿Qué fue? ¿Una sola temporada? ¿Hermanos y Detectives? Sí, a ver, 2006. Hermanos y Detectives. 2006. Sí, se mezclan un poco las fechas acá. Es medio raro. Está medio como mezclado. Porque es, sí, como es una que temporada. Integraron... Una temporada. Season 1, 2006. Rodrigo Noya, Rodrigo La Serna. Oscar Guzmán, María Marul, Carlos Moreno. Ah, yo estoy viendo la española, qué boludo. Por eso. Qué boludo. Sí, me acuerdo que había durado poco, porque acá sí, muy bien no le fue. Bueno, en el 2008 cuando vendió los simuladores a México, 2009 cuando vendió Hermanos y Detectives a España, o sea... Sí, y es como que después de Hermanos y Detectives se cortó. Sí, sí, sí. Bueno, Hermanos y Detectives, serie que banco, ya lo dije. Para mí estaba muy buena. No tuvo... Después ves Turkish Rocky. No estoy. Dame una soga acá. Estoy preparando. Che, por favor. Así no se puede, Doctor D. Estoy preparando. Es culpa... culpa de... ¿Viste alguna vez Hermanos y Detectives? Nunca viste ni pelota. No, sí vi un par de capítulos cuando salió. Dije... No me gusta. No. Yo fui... Por culpa mía, sí. Por culpa mía lo levantaron. Culpa tuya lo levantaron. Yo lo banco a full a Hermanos y Detectives. Y desapareció Cifrón después. No sé sí, qué es pues de su más... vida actualmente. A vender, se dedicó a vender las licencias, con lo cual levantó bastante. Sí, lo de la película Los Simuladores que estaba dando vueltas después sí. de que se reestrenó la serie que tenía el año pasado, alto rating. Sí, y eran como las 11 y media de la noche. Yo me iba a dormir a cualquier hora y me enganchaba con los capítulos. Y después de eso, no sé si fue por una cuestión del fracaso de Hermanos y Detectives, sí, que no funcionó muy bien, entonces se pudrió por ese lado. Yo me parece haberlo visto en algo. ¿Dónde fue que laburó hace poco en algo? No, recuerdo así como haber leído que laburó en un proyecto no sé cuál. Ahora acá no me acuerdo. Pero si fueron un grosso que no terminó siendo nada más. Una cosa sí, no. triste. Que desde acá votamos por el regreso de Damián Cifrón a las pantallas. Mirá, fue productor del sí. Atorrantes, el coso de Pato Galván, el productor. Todos tenemos un muerto en el placar, claramente. Bueno, viste, hay que hacerse cargo de esas cosas. Y editor también. Sí. Sí, no, pero fue bueno, el último, fue Hermanos Detectives. Damián Cifrón, un tipo al que bancamos absolutamente. Y desde este lugar votamos por el regreso a las pantallas grandes. Sí, sí, como diría Godes en el comeback. El comeback de Damián Cifrón, que lo apoyaremos rotundamente. Desde ya, por supuesto. Un aplauso. Cerrado. Esto es una Jam Session. Jam Session podcasteril. Y tirame el otro tema que han mandado ahí en el. ¿Y el otro tema? En Facebook. ¿El otro tema? ¿Dónde quedó? El de Pablo Iglesias, ¿no? Que sí. Hablemos sobre la película Cara Simsek. Turkish Rocky, del Turkish 85. Rocky. Que lo podemos ver acá. ¿Qué es lo que posteó? ¿La película entera? No, puso el tráiler. A ver, película que no hemos visto. Poneme el tráiler y lo comentamos en vivo. Sí, cómo no. Vamos a ver, mira que te acomodo acá. En vivo. A ver. Subime el volumen. Subimos el volumen. ¿Se escucha Dale. Ahí? Se escucha, yo lo escucho. Bueno, acá vamos, ¿eh? Dale. Vemos escenas de lucha al aire, de box. Golpeando contra el hombre invisible. O sea, es una película de ciencia ficción. Se está trabando. Una película de ciencia ficción. Comprate una máquina, no, loco. No, es que sin querer correr el coso del wifi. Pero, qué tipo. No entiendo nada. No. Sí, golpeando al aire. Y caen rocas. No, ahí está Hulk. Se está sosteniendo un bloque de cemento. Ay, amor. Es impresionante todo lo que sucede en esta película. ¡Ey! Vemos cómo golpean en el medio. Ahí vemos a Apollo Creed sí. Luchando contra. Sigue golpeando al aire. Al ¿no? aire, todo. Pelean al aire. Es impresionante la escena de boxeo, ¿eh? ¡Ay, aire! ¡Ay, joda! ¡Romanza! ¡Romanza! ¡Ah! Y celos también, le estás cagando la falta el baile. Sí. Ahí, eso es un símil Mohamed Ali, más o menos. Ahí vemos los amores, ¿no? ¡Vamos! Entrenando a full. Mirá qué es eso. Mirá qué son esos pectorales de espalda. Ese parece un luchador de catch. Es que está subiendo una soga cualquiera. Sí. Mujeres en bikini. Golpeando piedras. No, se entrena golpeando piedras. Le pega con la mano, con el puño, pero cuando llega abre la abre mano. La mano. Es boludo. Es Turkish Rocky, no es boludo. Mirá qué cara malo, ¿eh? Le pega al aire posta. Está bueno que están usando el mismo tema, ¿eh? Grosso. Sí. Falta el baile. Ahí está, cerrar. Impresionante. Entrena escalando por un cable. No, es muy importante. No le ve un físico muy boxístico. No. Como está este tipo sí. Está inflado de gimnasio, no es un box. Y yo ahí quiero, golpea al aire. O sea, en la, fondo negro. La nada. La toma. Es el hombre invisible. Es que es el hombre invisible, es impresionante. La toma. Es la un toma, enemigo. Le enfoca en el primer plano la cara y nada más le pega al aire. Es un enemigo muy grosso. Y lo venció. ¡Ganó! Es como ver un capítulo de Titanes en el ring. Cara, Hamsek. Y sigue entrenando otra vez. Salta. ¿No? Salta, mira a la cámara con ojitos. Golpeando. Este no golpea trozos de carne, golpea árboles. No es muy inteligente de su parte, me parece. Hace 3 horas que están nombrando el nombre. El nombre, ¿no? Rangar. ¿Se está tocando? ¿Ese te estaba tocando? No me digas que. Ah, no. Viene la música, viene el baile, viene el baile. Una muchacha ahí está cantando. El baile. Impresionante. Igual no eran las películas turcas las que bailaban, ¿no? Las hindúes, perdón, me equivoqué. Sin duda. Todo festejando, por supuesto, a Serdar, un grosso. Serdar. Que creo que le quiere pegar el camarógrafo, le está diciendo, no me filmes, y le pega. No cams. Impresionante. Cayó. Serdar no. Parece no cae Mures, hasta ahora, Lo vi pelear con 5 contrincantes, no cayó en un segundo, Impresionante. Vamos. Tú puedes. Hay como una especie. Hay como techos orientales sí. De fondo, ¿no? Este muchacho entrenó en todo el mundo, como Batman, tal vez. Es una historia épica, ¿no? Impresionante. Que... Impresionante. Y podemos enganchar con el Superman con que baila. Indian Superman. No es necesario, creo, caer más bajo todavía. Impresionante cara a Simsek, el Turkish Rocky. Lo que acabamos de. Una cosa muy emocionante, ¿no? Sobre todo muy emocionante. La culpa de esto la tiene Pablo Iglesias, por supuesto. Sí. A quien. Nada, tienen que. Todos los reclamos deben enviárselo a él, que es el que propuso hablar sobre esto. Que pueden ver en el trailer, ¿no? Ahí en los comentarios. Así igual, es. Cuando posteemos el podcast ahí en el Facebook, vamos a poner de vuelta el trailer, para que puedan ahí lo tengan fresco. Para que lo puedan ver. Sí, y lo linkeamos capaz en el. En Twitter. No, en el post. En el post del claro, podcast claro, los podemos incluir. Cuegocita después le mandan solicitud de amistad a Pablo Iglesias y le dicen, le agradecen por esta contribución. Importante. La historia podcasteril. Mientras suena la alarma del ascensor, que creo que se debe estar llegando, ¿no? Hasta los micrófonos. Es uno que acaba de escuchar lo que acabamos de decir. Abrió el coso, el ascensor, se tiró, se mató, quedó la puerta abierta. Ahí lo rescataron. Qué cosa, loco. Ahí está. Ahí, no, cerraron la puerta. El cuerpo va a seguir ahí abajo. Muy bien. Impresionante. Impresionante esta jam session. De la mano de Joaquín Romero y de Pablo Iglesias, nuestros saludos, ¿no? Hacia ellos. Nuestro recuerdo, nuestro afecto y sincero cariño, abrazo al alma. Así es, exactamente. Y de esta forma podríamos retomar el tema que estábamos hablando antes. Remeras. Las remeras. No. Un poquito después. Antes de Cifrón. Que eran las películas que vemos 1000 veces. Claro, por supuesto. Y que volvemos a ver una y otra Rocky. Vez. Alguna de las series. A la patrona le gusta la saga Rocky y siempre que enganchan Rocky 13, ¿no? La que está con. ¿La cuál? Drago. La 4. ¿La 4? Con Iván Drago, ahí se engancha su favorita. Se engancha y la mira. La 3 es la de Mr. T. Claro, sí. La segunda la cuando revancha. Muere Mickey. Uh-huh. Siempre se engancha con esa. Otras películas toman el Señor de los Anillos también. No, a mí me cuesta Señor de los Anillos. O sea que las vi en el cine, tengo ganas de hacerme como una maratón. O sea, verme. No sé si las 3 seguidas, pero ver. Porque las vi en el cine y nunca más las vi. Ah, bueno, yo después. Digo ella. Después de verlas en el cine, me vi las versiones extendidas de cada una. Dura 35 horas cada película. Ajá. Están muy bien editadas. Las versiones extendidas, lo que le sacaron le sobraba. Definitivamente estaba de más. Sí, sí. Hay escenas completas que sacaron, bien sacadas, y se te hace eterno. Pasa como en las novelas. La primera es la que más digerí de las tres. la que más película aparece. La segunda es durísima, la tercera se banca un poco más. Con los libros pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero no, el Señor de los Anillos, si la veo, no. Capaz la dejo de fondo, ponerle, pero. Una reciente, Brigada. Esa es una como para. No la enganché más. Sí, está, no, bueno, en una época la dieron mucho en Cinecanal. Era. La dejaba. No la tengo testeada. Pero bueno, en general las de superhéroe da para verlas de vuelta. Yo creo que tiene un poco que ver con que sean películas entretenidas de ver al margen de la historia en sí. Sí. Creo que es algo que pasa mucho con las películas de acción, sobre todo. Que se zapen y te la quedas viendo. Sí, ver, qué onda. Pues divertido. O que son entretenidas. Comando. O que son entretenidas de ver. No, pero Comando no me la cruzo. No, nada. Pero si la 10 le estarían dando. La dejas ahí. Es decir, El Padrino también. El Padrino, ser. Sí. Es una que la ves 20 veces y no. No queda vieja, no envejece nunca. Uh-huh. Entonces se la sigue bancando todo. Bueno, le hemos ido a ver al cine. Por supuesto, hay un podcast, de hecho, en el que hemos hablado sobre ella. Y así, tirándola de arriba de la mente, no sé qué otra más puede haber. En su momento recuerdo Forrest Gump, cuando aparecía en la tele, me la colgaba mirando, sí. Sin problema. También. A ver qué otra así específica. Las de Spider-Man ya las comenté. Ninguno más. Ayer enganché. Bueno, The Dark Knight. Sí, con la primera de Batman, más que nada. Dark Knight no sé si me engancharía tanto mirándola. No, pero dejarla ahí viéndola. En la tele. Lo que estamos hablando recién. Sí, creo que con Batman Begins me engancho más. Que con como que yo, como que la vi tantas veces Batman Begins, como que. ¿Ya te pudrió? No pudrió, pero como que se me quemó un poquito. ¿Estás diciendo que es una película mala? ¿Estás diciendo que la película, la trilogía de Nolan es pésima? No. ¿Eso estás diciendo? ¿Estás diciendo que las películas de Schumacher eran mejor? La verdad que me extraña estos comentarios. Me estás obligando a tomar acciones de vos. Con vos que no quiero. No. ¡Tomá! ¡Arrajá! ¡Ah! ¡Upa! Y no me... Pego otra nomás porque... Dale, pegame. Pegame, decime Goldstein. Mientras tanto, en lo de Goldstein... Ay, sí. Sí, exactamente. Así que este es un buen momento para decirle a los podcast escuchas que dejen en los comentarios qué películas ustedes películas ven así como para... y recontra ven y recontra remil ven así y no se aburren. Tenemos un me gusta más ahí al... Eso ya lo mencionamos. No. Ese al no sé qué. Ah, verdad, tenemos dos después, más que no. Porque después, viste... Tenemos a Pablo Iglesias, otra vez, y... Thais Ribeiro Semperon de Sao Paulo. ¿Y Alga lo habíamos mencionado? Alga no. Director creativo en... ¿En qué estaba y se fue? No. ¿No? A Yelén, Gonzalo, Juan, eran tres cuando dijimos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Pablo Iglesias. Muy bien. Ahora. Muy bien. Impresionante. Un éxito rotundo ha tenido esto. Está bien, ten en cuenta. Superando nuestras expectativas, mañana, ¿no? Ahí está el pedo, ¿no? O sea, a esta hora. Sí, la verdad, no sé qué hacen acá metidos. Me están ahí dando vueltas. Metidos en... Por favor. Voy a estar acá poniendo ahí. Comentá esto, habla de esto, de verdad. La verdad, terrible. Esto es terrible. Yo iría redondeando ya. Porque no creo que la podamos pilotear mucho más. No. Ya hay gente que nos debe estar insultando en este mismo momento. Por el hecho de haber padecido este programa, ¿no? Así que tiene el único objetivo de cubrir el hueco. De mantener... Es un programa Seinfeld. ¿En qué sentido? Hablar sobre la nada. Puede ser. Sin temática. O sea, sin temática, pero sin es temática. Es que es como decir, es un clásico demasiado cine. Es como que el descontrol tiene como un control. ¿Sí? O algo así. ¿Cuándo? Ponele. ¿En dónde? En la habitación de Goldstein. Ah, es otro tema. Ese es otro tema. La habitación de Goldstein es un vórtice de lo inexplicable. Ahí puede pasar de todo. Pero bueno. Bueno, tenemos otro ¿quién? Más. ¿Quién? ¿Otro más? ¿Quién? Ah, ¿Viste? Ah, entonces está en la estabas? Estabas? ¿Viste que estaba? ¿Se había ido? Tiene la barra de desplazamiento que no la corrí. No, decime el nombre. Bueno, decime el nombre. Es que ya lo dijimos recién. No, pero no apareció de nuevo recién. No, este era. Thais Ribeiro Semperon. Ah, bueno. Lo que había desaparecido es Calaverín. Pensé que. Demacrado, muchacho. Pensé que se había. ¿Cómo es? Se había arrepentido. No, hay que correr, hay que bajarla. Esa es una de mis cualidades. No correr la barra de expresión y digo, ¡ay, no aparece tal cosa! ¿Qué tal? Buenas tardes. Exactamente. Y ahí el señor Pablo Iglesias nos ha mandado un saludo, además. Anda para arriba. Ahí a la derecha. Subí. Subí. Subí. Ahí. Saludos, muy grosso el programa. No, pero está viejo. ¿Es viejo? Ah, mira. Ah, ese muchacho que. Pablo Iglesias. Eso. Muy bueno. Claro, ya está ya. La imagen solicitando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé. Ya va a aparecer, Pablo. Ya va a aparecer. Acá no está. No sé. Pero yo diría que ya cerremos en este momento. No da para más. Esto es inerremable, inerremablístico. Así que. La humanidad. No, a esto hemos llegado. Esto es culpa de la tecnología, ¿no? Es culpa de la tecnología que uno puede hacer un programa así con la nada, ¿no? No nos culpen a nosotros. Culpen al mundo. Culpen a Gol. Y sobre todo Barcelona. Mundo. Así que. ¿Le parece que nos pidamos un aplauso? Esto no merece ni eso. Ya está venido la policía a buscar. Claro, no. Rápido. Nos despedimos con un portazo directamente. Dale. Nos vamos. Rápido. Chao, M. Adiós, doctor D. Chao, M. Adiós, doctor D. Chao, M. Somos re poquitos. Recaímos mucho. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¿Cuándo? No sé cuándo la próxima. En 2 años. Chao. Chao.